Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya casi es Navidad, en apenas 48 horas tenemos la noche más importante del año, Nochebuena. Navidad hace tiempo de paz y de amor, que no sé por qué la llaman así, pero parece que hay que hacer caso a todo lo que se dice. Lo último que se puede hacer es lo que deseamos. Y esta noche, desde luego, hay poca paz, hay poco amor. Es la época en la que además más se echa de menos. Se echa de menos cosas y personas que ya no están. Es la época en la que nos obligan a estar felices aunque nos domine la tristeza. Es la época en la que se ejecutan los mandatos supremos. No pienses, no sientas, no tengas en decisión propia, no huyas. Comete lo que dice, viva la tradición. Vamos a contar mentiras que al de al lado le contenten. Si lo haces serás bueno, por lo menos para él. Por mi parte, feliz Navidad y ojalá pase pronto. Aunque para ese deseo no se exige pin. Saludos de Bruno Cardiñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, y los siguientes contenidos los que os vamos a contar desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardiñosa. Faltan 2 días, solo 2 días para que nos hinchemos a comer y a cenar aquello que otros no pueden. Espíritu positivo, como siempre. Un programa, como siempre, especial en La Rosa de los Vientos, en la que vamos a tener tertulia cero cero con Josep Guijarro, con Madu Martínez, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvallal. Y con debate sobre la figura de Jesús de Nazaret. ¿Es real? ¿No es real? El debate parece que se centra en su naturaleza. ¿Era alguien más? ¿Era alguien especial? ¿Sobre quién era? Realmente debatiremos esta noche. Os vamos a contar más noticias y más informaciones. Os vamos a contar que se ha intentado robar el Santo Grial, el auténtico, el que se encuentra en León. Vamos a conocer los efectos que tiene encontrar el sentido a la vida. Y vamos a conocer algo más sobre por qué ha sido tan importante este año, que finaliza dentro muy poquito, en relación al fenómeno OVNI. Laura Falcó Lara nos hablará en Ecos del pasado del Mothman, de los misterios del Mothman. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presentará a una mujer que le ha dado nombre a una estrella. Hablamos de una poetisa y de una escritora verdaderamente importante, una de las más importantes de nuestra literatura, Rosalía de Castro. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos contará la historia de un personaje. Puede ser algo que vaya a ocurrir en muchas ocasiones en el futuro, un físico que ha perdido. Bueno, nos lo va a contar Javier Sevillano. Motores en marcha, velas desplegadas, qué resfriado, por Dios, lo digo por lo de las velas. En la 1:40, comenzamos. Todas para ti, todas para ti. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sin duda es el personaje más importante de la historia. Jesús de Nazaret. En su nombre se han hecho muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero al margen de lo que se haya hecho en su nombre, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Existió realmente Jesús? Que es algo de lo que dudan muy pocos, pero es alguien especial y vamos a hablar sobre este asunto. Josep Quijarro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Josep. Se ha quedado mudo. Hola, Josep. Bueno, que nos lo cuente Juanjo Sánchez Zorro, y ahora estamos con Josep Quijarro. Juanjo Sánchez Zorro, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, que este es un personaje que podemos decir que era un hora real, es histórico, pero ¿su naturaleza cuál era? Pues a ver, yo creo que existe un amplísimo consenso en que realmente Jesucristo fue un personaje real, fue un personaje histórico. El problema es que realmente lo que nos ha llegado a nosotros no es tanto ese Jesús histórico, sino el Jesús mitificado, el Jesús divinizado. Y la prueba es que, si vamos mirando un poco cómo ha sido utilizada la figura de Jesús a lo largo de la historia, pues nos encontramos que para unos ha sido comunista, para otros ha sido liberal, unos lo han hecho católico, por ejemplo, si pensamos en la Iglesia de Roma, otros lo han hecho incluso homosexual, otros también pensaban que era feminista, etcétera, etcétera. Así que realmente es muy difícil saber que era Jesús, porque todo lo que está muy claro es que entienden que es una figura muy potente y la quieren tener de su lado. Esa es la opinión de Juanjo Sánchez Zorro. La opinión de Josep Quijarro es que quizá nos enfrentamos a un personaje por lo menos llamativo. Josep, muy buenas. Muy buenas noches. De hecho, me he perdido el argumento que daba Juanjo porque hemos tenido un pequeño problema de conexión. Es lo que tiene, es la distancia. Pero mi parecer al respecto de Jesús es que claro que existió naturalmente. Otra cosa es saber si las cosas que dice la Biblia, los milagros, ¿no?, que dice la Biblia que realizó, pues son atribuibles a él o forman parte de una tradición que viene mucho más de lejos y que el cristianismo adoptó para sí, con el propósito de que muchos de los fieles de muchas otras religiones se sintieran representados y en el fondo pudieran atraer a nuevos fieles a esa nueva religión que se estaba gestando. Pero es evidente que desde un punto de vista histórico Jesús existió y que probablemente fue mucho más hombre que extraterrestre o ser divino. Lo que ocurre es que... Pero propio, dices que fue mucho más porque admites la posibilidad de que tuviera algo especial, que tuviera una chispa divina, entre comillas, ¿no? Para mí, digamos, yo soy un tío bastante racional, ¿no? Y la única cosa que hoy por hoy no puedo explicar de las cosas que estuvieron en contacto con este personaje es la Sábana Santa de Turín. Es una de mis uno de mis enigmas favoritos, y lo es precisamente porque desconcierta a propios y extraños encontrarse un lienzo que representa realmente las heridas de la crucifixión acordes a lo que dicen los evangelios, y que sin embargo reúnen cuestiones anatómicas que eran desconocidas, incluso en el mejor de los casos, que es que fuera un fraude medieval, y que por lo tanto algo raro sí tuvo el personaje, ¿no? Algo raro sí tuvo el personaje, sobre el que se ha dicho de todo, incluso respecto a esos prodigios, a esas cosas, se ha llegado incluso a decir, Josep, que era de otro mundo, ¿no? Claro, no sé si de otro... Bueno, él de hecho lo dice, ¿no? Que es su mensaje es de otro mundo. Mi reino no es de claro, este mundo, ¿no? Claro. Efectivamente, esas son las palabras textuales que utilizó. Pero es evidente que yo no sé si resucitó a Lázaro, ignoro si multiplicó los panes y los peces durante las bodas de Canaán, ignoro si se metió en el templo de los judíos y acabó con los mercaderes, o si fue capaz de caminar sobre las aguas, pero es evidente que de las únicas cosas que la Iglesia, a pesar de no adoptarla como dogma, la utiliza como, digamos, posibilidad de creer, que es esa pieza que os decía en la Sábana Santa de Turín, pues hay muchas cosas que, si quieres, podemos desgranar, que me hacen pensar que como mínimo desapareció, se desintegró. y si se desintegró, debemos de creer en el resto de testimonios. Estoy pensando en María Magdalena, estoy pensando en los apóstoles que posteriormente le vieron vivo, y hasta el propio Santo Tomás, que le metió el dedo en las llagas como para admitir que aquello era imposible. Bueno, pues es algo sobre lo que desde luego podemos debatir. Juanjo, además, en esa época, junto a Jesús existían otros personajes, estaban de moda, digamos, de moda, ¿no? Los mesías. Bueno, era una época en la que había muchos, pero ¿él era especial o no era especial? A ver, yo creo que sí que sería, tendría algo de especial, como otros muchos líderes de congregaciones religiosas que había entonces o que hay ahora, que siguen teniendo ese imán, ese magnetismo para atraer a numerosas personas alrededor. Entonces, evidentemente, algo tenía de especial. La cuestión es si era realmente extremadamente original con respecto a lo que a las ideas que en ese momento estaban flotando en el judaísmo del siglo I. Y eso es lo que es más difícil de determinar. Hay autores que dicen que sí, que tenía un pensamiento muy original dentro de ese judaísmo, que por ejemplo, pues incluso la forma en la que parece que se dirigía a Yahvé era una forma muy particular, porque lo llamaba como padre, que no es lo común. También, por ejemplo, había reducido mucho lo que era la ritualidad, si había preocupado más por otros aspectos, pero como te digo también, como es muy confuso, porque tenemos diferentes evangelios, y en cada uno de los evangelios nos aparece un rostro de Jesús también bastante alternativo, no está muy claro qué es lo que dijo. Yo creo que luego lo que tuvo es muy buen representante, gracias a San Pablo, y el hecho de mezclar su pensamiento, el pensamiento judaico, como una derivada que cuajó mucho en el pensamiento platónico, en el pensamiento del mundo grecorromano. Ahí es donde realmente se forja un cristianismo que tiene muy poco que ver luego con la otra rama. La religión, la iglesia, pero no tiene nada que ver con el personaje. Pero es que de lo que sabemos de Jesús... No tiene, porque lo que hacen en mi nombre no tiene culpa nadie sobre eso. Pero ¿no? El problema es que él no dejó nada escrito. Entonces no tenemos nada escrito, lo que tenemos es lo que cuentan de él, y lo que cuenta de él un determinado sector de cristiano, que es el que luego se extendió por el mundo grecorromano. El otro sector, que es por ejemplo el de su hermano, el de Santiago, que era más propiamente judío, ese no dejó textos. Entonces, ¿cómo el de su hermano? Si no tenía. Sí, hombre, sí. Sí que tenía, sí que tenía. ¿Y hermanas también? Hermanas, no lo sé, pero hermanos sí. Lo que pasa que es lo que digo, yo creo que el tema sobre todo es que, claro, nos ha llegado tan adulterado que no sabemos. Hay quien, mira, ha habido casos, por ejemplo, que han dicho que qué podíamos saber de Jesús. Y había algunos que reducían a 5 datos nada más. Que nació, que murió crucificado, que fue bautizado por Juan Bautista. Y que seguramente era un rabino que sabía varias lenguas. Y que su madre era la Virgen María, pero lo del padre ya está más raro. Padre más complicado. Pero es verdad, o sea, hombre, si tienes que admitir que nació de una madre virgen, que fue anunciado por los ángeles y demás, que es que vas a ir al infierno, Juanjo. Si todo eso lo pones en duda, pues naturalmente vas a tener una Navidad de mierda. Pero yo prefiero seguir pensando, o prefiero seguir de Brian soñando, que caramba, las cosas se sustentan, los mitos se sustentan siempre sobre cosas que pudieron ser verdad. Y es verdad que sobre el personaje histórico incluso se llegó a poner en duda durante muchísimos años, porque las pruebas que llegaban hasta nosotros eran pruebas susceptibles de haber sido, digámoslo así, adulteradas por los jerarcas de la Iglesia. Juanjo lo ha dibujado muy bien. Pero, por otra parte, hay cosas que te hacen dudar, ¿no? Es decir, la adopción de la cruz por parte de los cristianos, claro, me vas a decir ahora, es que no, los cristianos originales utilizaban los peces y no la cruz. Es cierto, pero es significativa de que ese misterio de la crucifixión, que en el fondo lo que viene a representar es el sacrificio de un hombre, hijo de Dios, pongamos entre comillas, para que no se produzcan más sacrificios de animales. Él se sacrifica por toda la humanidad y de esa manera pues no es necesario sacrificar ni un alma más, ¿no? Esa interpretación yo creo que sí es genuina, ¿no? Del cristianismo. Ninguna otra religión, por así decirlo, intentaba paliar esas matanzas que se producían tanto de seres humanos como de animales para el sacrificio de los dioses. Y por lo tanto yo creo que esa idea, que es la principal sobre la que gira la religión cristiana, que es la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús y por lo tanto de todos los cristianos, pues sí es original. Vamos con opiniones de las otras dos personas que tenemos. El debate, ya sabéis, entre Juanjo Sánchez Toro y Giuseppe Guijarro ya está en Twitter, en el perfil. La pregunta, si no, tiene una naturaleza especial ese personaje, Mado Martínez. Muy buenas. Hombre, yo creo que buenas noches primero a todos. Muy buenas. Menudo catifón llevas, Bruno. ¿Cómo? ¡Boh! Tremendo. Sí, yo pienso que Jesucristo tiene una naturaleza especial en tanto en cuanto como judío establece una serie de innovaciones que logran calar en la sociedad de aquella época. Y despertar, inspirar y motivar a mucha gente hasta el punto de eso, de incitar al fanatismo de seguidores como San Pablo, que fue un poco el arquitecto de la iglesia cristiana tal y como la conocemos hoy en día. Referencias sobre él, pues las que tenemos después de su muerte. San Pablo, el Nuevo Testamento, al que no se le da mucha credibilidad por todo el tema de las narrativas de esos milagros, esos mitos, estas historias que no se sostienen, pero sí que parece que el bautismo y su crucifixión, por lo menos, son hechos comúnmente o mayoritariamente aceptados por los académicos, los estudiosos y los exégetas de todas estas historias, ¿no? Como Eric Meyers, que es arqueólogo y profesor emérito de estudios judaicos de la Universidad de Duke, que además me gustó mucho cómo defendía él la autenticidad del personaje de Jesucristo, ¿no? Porque decía que quienes niegan la existencia de Jesús son como los que niegan el cambio climático, ¿no? Me gustó mucho esa manera de decirlo. Por eso le decía yo a Juanjo que al final va a tener una mala Navidad, ¿eh? He moderado el calificativo. Claro. Pero vamos, evidencias arqueológicas directas a su persona no tenemos. Lo de la Sabana Santa, que sigue siendo motivo de disputa. Perdóname, Mado, sí tenemos, pero el problema es que las pruebas arqueológicas que aparecen vienen a negar la piedra angular del cristianismo, que es la resurrección. Y eso es, claro, es muy curioso, porque han aparecido hornacinas que inicialmente se ha dicho que eran falsas, luego ha habido incluso debates que han durado años y al final pues queda siempre la duda con el nombre de Santiago, con el nombre de Jesús. Juan el Bautista también. Juan el Bautista, etc. Sí. Se han encontrado dos tibias, no sé pronunciar el nombre, Givi Vanimo, una cosita así, que es un se le llama así el crucificado de este lugar que está en la ciudad vieja de Jerusalén, y que no están rotas. Tú sabes perfectamente, Mado, y lo sabe también Juanjo, que a los ajusticiados en la crucifixión, y este tiene los clavos en los pies, pues se les rompía las tibias para paliar su sufrimiento. Y que el único del que hay una referencia escrita que no fue así, que es Jesús de Nazaret, pues ahí hay dos tibias, que son del siglo primero. Y ya que digo del siglo primero, también, y esto nos llevaría a otro debate, es si las fechas en las que estamos celebrando la Navidad son acordes o no con el nacimiento de Jesús. Pero eso es una historia larguísima, claro. Claro, pero es fundamental para intentar validar las cuestiones bíblicas con las cuestiones históricas, porque no encajan. Y ese es el principal problema por el que buena parte de la ciencia ha mirado para otro lado cuando se trata de certificar la existencia de muchas cosas que narran los evangelios. Manuel Carvallal, esos milagros era Manu. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Mira, el problema es que todo es mentira. Ahí va. Para resumirlo un poco. Eso es un programa, ¿no?, de televisión, pero... O sea, ni nació en el siglo I, nació en el 4 antes de Cristo, ni nació en Navidad, nació en verano, nació. Es decir, yo creo que es un personaje histórico. No, que es un personaje histórico. Pero antes decía Josep, esa fue la frase literal que dijo Jesús. No, nada, ninguna frase literal. Jesús no dijo nada porque el gran drama de esta historia para el creyente, y ahí hablo por experiencia, es que no tenemos ni la menor idea de lo que dijo Jesús. Tenemos cuatro evangelios. Tenemos el verdadero compilador, el verdadero inventor del cristianismo, que es Saulo de Tarso, San Pedro, no conoció a Jesús. O sea, el compilador del cristianismo no está entre los 12 apóstoles. Y si nos ponemos en plan crítico, es un tío que entrando en Damasco vio una luz, se cayó del caballo, se pegó una leche y oyó una voz que le hablaba. No, pero ese era San Pablo. Pero es que él es el que inventa a Jesús, al Jesús del que estamos hablando. Porque el otro, histórico, el que estamos como hablando decía Juanjo, hay cinco datos, nació y se murió. Como muchos otros, se murió en la cruz. Si hubiese muerto en una horca, a lo mejor el símbolo del cristianismo sería una horca, pero es que hubo millones de personas que han muerto ahorcadas a lo largo de la historia. Por lo tanto, pero escúchame, pero además, estarás es que conmigo, Manuel, que Pablo sería algo así como el primer periodista de la historia. No, que va. Que hace recoger datos. Porque de los cuatro evangelistas, dos de ellos tampoco conocieron a Jesús. Los otros tampoco, probablemente. Se usan los nombres de unos apóstoles, pero es que ni Marcos ni Lucas aparecen en la lista. Entonces, si todos los exégetas coinciden en que los evangelios se escribieron en torno al 30 o 40 después de Cristo, en una época en la que no había grabadoras, en la que no había cuadernos de campo, en la que cuando empieza a perderse la memoria del líder de ese movimiento, que era como otros muchos movimientos en la Palestina ocupada por el Imperio Romano, pues le dicen a unos jovencitos, oye, empieza a tomar notas que te voy a contar de lo que yo me acuerdo. Se escriben, Manuel, en momentos distintos. Manuel, tú conociste a Pons Prades, ¿no? Sí, claro. A Pons Prades. Claro, pero lo que te quiero decir es que... No, lo que te quiero decir es que Pons Prades tenía una memoria prodigiosa sobre eventos de la Guerra Civil y era un señor de 70 y la memoria prodigiosa no existe. No, es que además aquí la memoria seguramente... es el elemento más frágil, pero es que aunque fuese los textos originales, redactados por quienes conocieron a Jesús, que no lo son, a partir del siglo IV hay un montón de intereses. Es cierto que hay un par de referencias ajenas a la Biblia, muy circunstanciales, porque la de Flavio Josefo sabemos que está manipulada. Eso te iba a decir, que están los clásicos romanos, que ahí sí pueden hacer alguna referencia. Y se menciona que existió, como Simón el Mago, como muchos otros líderes espirituales en aquella época, un Jesús Galileo, que era un personaje. Me gustó mucho lo que dijo Mado, porque es verdad que frente a la tradición mosaica judía tradicional, Jesús es mucho más compasivo, que es un poco lo que nos ha seducido. Pero si aceptamos la literalidad de Jesús de la Biblia, tenemos que aceptar a narices el Moisés del Talmud o de la Torá, tenemos que aceptar el Mahoma del Corán, tenemos que aceptar el Gautama del budismo, el Krishna del hinduismo, que son tan históricos como Jesús. Y ya sabéis que con María Rosa Vientos, en el perfil en Twitter de La Rosa de los Vientos, en Rosa Vientos, está la encuesta. Hasta ahora el 64% de nuestros oyentes dicen que sí, que era un ser especial Jesús de Nazaret. Se puede votar, seguir votando en esa encuesta que tenemos esta noche, después y durante el debate Zona Cero. Ahora escuchamos las noticias y después continuamos. Mucha Rosa de los Vientos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, tiempo ya de tertulia. Con Juanjo Sánchez Oro. con Giuseppe Quijarro, con Mado Martínez, con Silvia Casasola. Con noticias, con informaciones que nos dicen Mado Martínez, por ejemplo, que el polo magnético de la Tierra se está moviendo y que los científicos están desconcertados. Sí, sí, pero que ya ha pasado el meridiano de Greenwich a 40 kilómetros por hora. Algo más que si fuéramos a todo piñón en bicicleta, creo yo, ¿no? Calculo. Pero hasta hace nada... Y si se irá a Terra van por la izquierda, ¿no? Sí. Lo digo hasta por de Greenwich. Sí. Y cuidado con la hora, ¿eh? Pero hasta hace nada ha estado desplazándose a más de 50 kilómetros por hora. Yo no sé si os acordáis que hace unos meses estuvimos hablando en la tertulia de la inversión de los polos. Es que este tema además lo tratamos y os conté que la inversión de los polos se estaba acelerando, cosa mala, rebasando las previsiones de los científicos. Y ya ha vuelto a pasar, o sea, se están confirmando esas sospechas. Esta noticia viene a corroborar estas ideas de que, bueno, aquí algo raro está pasando, esto ya, uy, uy, uy, vaya muy deprisita. Y me gusta el tema de los polos porque estar viviendo este proceso que estamos viviendo ahora mismo la humanidad es casi, casi un privilegio, no sé si un privilegio o no, pero bueno, casi un privilegio, teniendo en cuenta que la inversión de los polos se produce cada 800.000 años más o menos, ¿vale? Estamos hablando de una inversión magnética y, por lo tanto, también de una debilitación del campo electromagnético de la Tierra, magnético, y el proceso suele durar unos 20.000 años, y este en el que estamos dio comienzo en el año 1831. Así que los científicos pues se han visto obligados a cambiar el modelo magnético mundial, que es el que utilizan los GPS, los coches, el tontón, los móviles, el Google Maps, el Waze, el ejército de Estados Unidos, todas estas cosas. Un año antes de lo previsto, porque como acabamos de mencionar, se conoce que la inversión de los polos lleva prisica, como dirían en mi pueblo. O sea, que algunos estudios, como uno que realizaron en la Universidad de Berkeley en California, dicen, esto es muy arriesgado, pero dicen, que una inversión de este tipo podría tener lugar en el transcurso de una sola vida humana, una generación. Pero hasta el momento no tenemos más estudios que respalden esta teoría. Así que, si bien es cierto que ya somos unas cuantas las generaciones que estamos asistiendo en la Tierra a este cambio, pues seguramente no seremos las últimas, la última en ver cómo va a acabar la cosa. Más datos, importante. El campo electromagnético está disminuyendo a razón de un 5% cada siglo. Pregunta que todos los oyentes estarán haciendo. ¿Cuándo se completará la inversión? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero de hecho es difícil saberlo. Pero si ocurriera ya, sería un poco chungo. Si ocurriera durante nuestra vida, pues durante nuestra generación afectaría los sistemas de navegación, los satélites, las comunicaciones, y haría falta más de una generación para adaptarnos durante largos periodos de inestabilidad en el campo magnético. De hecho, por eso los científicos llevan más de dos décadas haciendo mediciones y registros. Y claro, imagínate que un día te despiertas y las brújulas están apuntando al sur en vez de al norte. Algo muy raro, pero es que al mismo tiempo totalmente natural. Ha ocurrido antes y está volviendo a ocurrir. Pero lo más grave es que otras consecuencias de vivir un cambio de polos, además de causar estragos en las brújulas y en los sistemas de navegación, las redes eléctricas y todo esto, es la exposición a la radiación. Es decir, por ese debilitamiento del campo electromagnético. Recordemos que el campo electromagnético de la Tierra nos protege, y cuando se debilita, como se está debilitando además 10 veces más rápido de lo esperado, nos quedamos en una pérdida temporal del campo. Imaginemos ese escenario, pues nos quedaríamos expuestos a las partículas energéticas del Sol, los rayos cósmicos, cosa que podría producir mutaciones genéticas o un aumento considerable de las tasas de cáncer. Ya os digo, la cosa sería más grave aún si la inversión fuera precedida de largos periodos de comportamiento magnético inestable, cosa que ya ha pasado alguna vez también en el curso del pasado de esta historia del planeta Tierra. Y es el precio que pagamos por vivir en este planeta tan especial y tan maravilloso. Pero tranquilos, nada, que sabemos que no es la primera vez que pasa y seguimos aquí, con lo cual extinguirnos no creo que lleguemos a extinguirnos. Un poquito rarito si nos podemos ir transformando según vamos evolucionando, ¿no? Pero bueno, extinguirnos es otra cosa. Somos muy bronceados. No, yo creo que estáis cayendo en la trampa de Mado. O sea, esto es una fake news como la copa de un pino. Y es que la Tierra es plana, amigos. Ah, ni bueno. Núcleo, ni nada de nada. O sea... O sea, ¿tú te has comprado esa app que es Fake Me? Claro. Claro. Yo mentiras a gusto, ¿no? Al gusto al consumidor. La Tierra es plana. La Tierra el cambio climático no existe, es cosa del hombre. Son ciclos. Efectivamente. Y los polos no se están invirtiendo. Claro, son ciclos, son ciclos. Eso claro. Es mentira, como el cambio climático. A ver, broma, Josep, es evidente. No te sé el tono irónico. No, no, mirando unos a otros. Ha quedado todos en silencio. Ha perdido el norte. A ver si es que ha perdido el norte. Nunca mejor dicho. ¿No? Yo es que ya me he invertido, nací invertida. Hay una consecuencia menor de esto del desplazamiento del polo magnético, y es que tienen que pintar determinadas pistas de los aeropuertos, de aquellos que están más al norte o al sur, porque tienen numerados lo que son los grados del polo magnético. Entonces, Cuando nos referimos al polo magnético, ¿a qué nos estamos refiriendo, Juanjo? Nos referimos a lo que detecta la brújula. Una cosa es el polo geográfico, sí, que es el que entendemos, que es el que aparece en los mapas. Eso se mantiene, pero luego lo que tenemos es el polo magnético, que evidentemente... O sea, no hay que volver a hacer los mapas. Lo que estaba comentando Amado, todo lo que sean dispositivos que dependen del magnetismo, como GPS o como las propias brújulas, tú conforme te vas acercando, te vas subiendo hacia el norte geográfico o descendiendo hacia el sur geográfico, te vas a dar cuenta que entonces la brújula no te marca lo que no hay una coincidencia entre ambos polos. Entonces ahí la distancia cada vez es más amplia y entonces ahí sí que tienes un problema de ubicación. Vamos, que si haces el Camino de Santiago no uses brújula porque puedes acabar en la Alpujarra Granadina. Si estuviera un poquito más al norte, si estuviera por Suecia el camino, a lo mejor sí que teníamos. Déjame decir una cosa, esta vez sí es seria. Y el verdadero misterio de lo que nos ha dicho Mado es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y hay una tremenda discusión acerca de los que piensan que hay una, digamos, en la corteza terrestre se está dividiendo entre Groenlandia y Alaska. Y esa falla es cada vez más enorme y en consecuencia, toda esa masa llevaría consigo una serie de transformaciones electromagnéticas, y otros creen que podría ser debido a un problema de presión en el núcleo terrestre, porque es quien genera, en combinación con otras capas superiores, los iones necesarios para que nuestras brújulas y nuestros aparatos de medición pues marquen debidamente al norte. Y es verdad que han habido movimientos a lo largo de los milenios. Tanto es así, y es cierto lo que decía Mado, que han habido épocas en las que el norte magnético era el sur geográfico, para entendernos, y por lo tanto, toda esta transformación, el gran misterio es saber el porqué. ¿Cuál es el causante? Y desde luego no se puede pensar que es el hombre, sino una transformación más a nivel cósmico. ¿Cuál es el responsable de este tipo de variaciones que pueden alterar de forma extraordinaria nuestro modo de vida? El 2019 se acaba, quedan muy pocos días, 8 días para que llegue el final de este año. Un año que ha sido importante, un año que ha sido bandera, Manuel Carvellal, para avistamientos de ovnis importantes. Pues así titulaba, esto es lo que pretendía por lo menos el New York Post, que estos últimos días, al terminar el año, es llamativo cómo diferentes medios de comunicación norteamericanos, al rebufo de todas las noticias que se han ido publicando y que hemos ido tratando en la mesa en relación al fenómeno OVNI y a aquello que comenzó justo exactamente hace ahora 2 años, cuando se publicó aquella información sobre el comité de OVNIs del Pentágono, hace que se estén publicando varias noticias esta semana, yo he recogido un par de ellas, en medios influyentes, por personas que vienen del mundo de la prensa política o de la prensa generalista y que nunca se habían metido en el tema OVNI. Y este titular es llamativo. 2019 fue el año bandera para los avistamientos de OVNIs creíbles. Según el New York Post. Según el Post, este año se han publicado varias informaciones muy relevantes sobre esto de los ovnis. En mayo, por ejemplo, el Pentágono admitió que investigaba los ovnis, poco después de que la Marina afirmase que se habían producido varios incidentes durante ejercicios de entrenamiento en 2004 y en 2015. En noviembre se publicó, también lo comentamos aquí, en Popular Mechanic, el testimonio de uno de los pilotos, que además afirmaba que una especie de hombres de negro habían borrado los discos duros de la Marina después de llevarse los vídeos. Creo recordar que era una noticia que había traído Juanjo. Reseñan varios incidentes ovni que ellos consideran relevantes, como el 12 de agosto en Garden State, en Nueva Jersey, en que se produce un avistamiento muy espectacular en una autopista de un objeto triangular muy grande flotando por encima de la autopista. El 1 de septiembre en Taos, Nuevo México, donde tres cazadores tienen un encuentro cercano con dos criaturas. Y al día siguiente vuelve y observan también un objeto extraño. Otro caso que a mí me parece especialmente llamativo, el 21 de septiembre, en Gallipolis, en Ohio, un matrimonio compuesto por un policía, por un agente de la ley, y por su esposa, que era científico, es decir, testigos de alto nivel, protagonizan un encuentro cercano también con un objeto extraño que hace que el marido llegue a echar mano a su arma de fuego, al revólver, por el impacto emocional, ¿no? Claro, la noticia, lo relevante para mí es que esto lo publique un diario como el New York Post o otros diarios parecidos, y me recuerda un poco lo que ocurrió en la España de los 70 o en los Estados Unidos de los 50, cuando las oleadas de platillos volantes llegaban a las primeras páginas de la prensa generalista, ¿no? Aquí en España llegamos a tener aperturas de informativos, excepcionalmente, con noticias puntuales, el caso de Voronev, por ejemplo, el curso de ovnis en la Complutense, esta misma historia del Pentágono, que llegó a los informativos de televisión, pero es algo excepcional. Sin embargo, en Estados Unidos, con lo que está ocurriendo en los últimos dos años, es muy curioso que los medios serios, entre comillas, vuelvan a prestar atención a estos temas, aunque cometen el mismo error que cometimos nosotros cuando éramos novatos en esto de la ufología. Es lógico que cuando tú llegas por primera vez al mundo de los ovnis te quedes fascinado por toda el chisporroteo del fenómeno en sí, pero bueno, nosotros ya sabemos que con el paso del tiempo hay que hacer criba y ser un poco más crítico. Pero insisto, pues es más interesante que lo que dicen, quiénes lo dicen y dónde lo están diciendo en estos momentos. Pues Manuel, mira, déjame aportar una reflexión que hacía en voz alta a través de la red social Twitter Nick Pope hace unos días y que os aseguro me puso los pelos como escarpias. Y es que él mismo se preguntaba, ¿qué sucedería si el ejército de Estados Unidos pudiera explicar racionalmente los avistamientos reportados como inexplicables por la propia Marina? Y esto era como una especie de globo sonda para conocer la opinión de los internautas. Pero ¿os imagináis que fuera así? Que todo esto hubiera sido una campaña, no sé con qué objetivo realmente, pero como ocurrió con la muñecopsia de Roswell, como ha ocurrido con infinidad de acontecimientos ufológicos relevantes, que lo que han conseguido por un lado en cuanto a credibilidad, en cuanto a presencia en los medios, después se va a la porra porque se puede explicar todo. No, yo no lo compararía. Lo de la autopsia de Roswell fue un fraude comercial hecho por un sinvergüenza para ganar pasta exclusivamente. No tiene ningún viso de conspiración ni de nada trascendente ni especial. En este caso, a mí me parecen muy convincentes los testimonios de los pilotos, quizá porque yo he entrevistado a cientos de pilotos que han tenido experiencias muy parecidas a los pilotos de la Marina estadounidense, incluso mucho más espectaculares. O sea, realmente tampoco es que sean casos especialmente. Entiendo que, claro, cuando vienen con el sello del Pentágono, a la gente que no está familiarizada, como estos periodistas generalistas, flipen. Claro. Pero a nosotros que ya somos perros viejos en esto, bueno, pues no tiene nada de especial. Que tengan una explicación, probablemente, como el 95 o el 98% de los casos. Que esa explicación la conozcamos algún día, eso solo dependerá de que a quien conoce el origen de ese fenómeno le interese. Es decir, la industria armamentística en Estados Unidos mueve miles de millones de dólares. Si el origen de esos objetos tuviese algo que ver con esa industria armamentística, pues a lo mejor nunca nos enteramos. Hay un montón de deberes que tenemos por hacer en el mundo de la ufología, en mi opinión, cosas que no se han hecho y que hay que hacer. Por ejemplo, deberíamos estar mucho más familiarizados con el mundo de la guerra electrónica, con lo que se está haciendo y con lo que se lleva haciendo décadas en el ámbito de la guerra electrónica, cómo eso influye en los sistemas de navegación, los fenómenos luminosos que puede generar. Y a lo mejor tiene que ver con eso, no lo sé. Y lo cierto es que precisamente también este año, el 2019, ha sido un año importante. Va a haber nuevos proyectos, pero un año importante para el desarrollo de la inteligencia artificial, Silvia. Sí, así es. Bueno, la verdad es que lo que están haciendo ahora mismo es cada vez nos están enseñando más cómo están manipulando las noticias, sobre todo con las imágenes, porque lo que hacen es crear que las personas, una imagen totalmente estética como un cuadro, como puede ser la Mona Lisa, o puede ser una imagen que nos ha llegado de Salvador Dalí o cualquier otro cuadro, pues están consiguiendo a través de esa inteligencia artificial que estén hablándonos, que estén pues gesticulando constantemente. Entonces, claro, incluso no sé si recuerdo que salía Obama o salían otras personas que directamente les ponían... Sí, el propio Trump. Eso, les ponían otros discursos que realmente, claro, les estaban dejando totalmente alucinados. Los debates por la cara del intermedio, que da miedo eso. Es alucinante lo que están haciendo ahí con ese software. O sea, puedes ver a Juanjo cantando zarzuela. Imagínate, y tener un vídeo en que Juanjo canta zarzuela. Mal, mal, cantándola mal. No, bueno, eso no tendría mérito. Lo raro es que la cantases bien, eso sería lo extraordinario. Bueno, pues todo eso se está haciendo a través, claro, lo hacen a través de algoritmos, a través de aplicaciones, y claro, tú tienes que dilucidar realmente que eso que te están poniendo es o no es, con lo cual, claro, te están manipulando absolutamente todo. ¿Hasta dónde puede llegar a poner límite a ese tipo de cosas para que no te estén transmitiendo esas informaciones? Pues es una de las cosas que están intentando controlar, porque claro, lo llaman los deepfakes, que es como lo de la Gioconda, como lo de la perla de Vermeer, o a lo largo, imagínate, si esto ya lo han conseguido, ¿qué no van a conseguir en un futuro? O sea, que va a ser constante. Entonces, pues bueno, cada vez están haciendo también más estudios y dicen que se están sumando más medios, más foros, e incluso hasta citan un poco Wikipedia, porque también la están manipulando. Entonces, claro, el tema de la inteligencia artificial, si no se le intenta poner límite o un control, pues es que también nos pueden estar dando una información que no corresponde. Aquí vimos hace también unas semanas el fraude que se había cometido manipulando con una inteligencia artificial la voz de un ejecutivo de una empresa para ordenarle a un subordinado a distancia que hiciera una transferencia de una cuenta a otra cuenta. Uh-huh. Y realmente esa voz de ese ejecutivo era falsa. Entonces, claro, el trabajador estaba escuchando a su jefe, que le estaba dando unas instrucciones muy claras de lo que tenía que hacer, y evidentemente él obedeció. Esto se puede llevar luego al tema que tú estás comentando, Silvia, con transmisiones, con videoconferencias en directo, donde tú creas que estás hablando con alguien, porque encima le estás viendo, que es un superior tuyo, y también te pueda ordenar, o un familiar incluso, que te diga cualquier cosa y a partir de ahí te pueda pensar que estás en un secuestro, que hagas cualquier tipo de movimiento y automáticamente... O imagínate con la domótica, con las casas inteligentes, eso claro, te pueden crear un lío tremendo, pero es que incluso lo están utilizando para también hacer manipulación de estudios científicos. Entonces, claro, tienes que tener muchísimo cuidado a ver qué es lo que te quieren estar colando. Estos son cosas y asuntos relativos a innovaciones que se han producido en este 2019, pero parece, Giuseppe, que en los próximos 50 años se van a producir muchas y que tienen que ver con la vida en otros mundos. Bueno, esa es una de las cuestiones que se van a explorar en los próximos 50 años, pero hay algunas más, relativas, por ejemplo, al mundo de la física, ¿no? El primer secreto seguramente es saber de dónde venimos, ¿no? El secreto del origen de nuestra existencia. Y la física, en ese sentido, ha determinado que el Big Bang produjo cantidades similares de materia de la que nosotros estamos hechos, pero sabemos que existe una cantidad igual de antimateria, que para entendernos es la contraparte idéntica de esta materia, pero con una carga eléctrica opuesta. Lo que se preguntan los científicos es, ¿y dónde está toda esta antimateria? Y para ello van a hacer nuevas investigaciones en el gran colisionador de hadrones de Suiza para proporcionar información acerca de esta incógnita. Este podría ser uno de los primeros retos. El segundo es que van a fabricar 3 nuevos colisionadores que traen, en este caso, importantes avances. Uno de ellos, por ejemplo, sabemos que consiste en un túnel de 100 kilómetros, 100, de longitud, que rodeará Ginebra y que se valdrá, como ya ocurre con el que conocemos, de una pasarela. ¿Qué pretenden? Bueno, al parecer, con el actual, para conocer digamos, la procedencia. Procedencia no, es cuando colisionan las partículas, hay una serie de protones y de electrones, pues que, digamos, son indivisibles, y lo que pretende este nuevo túnel es que los electrones y los positrones, pues podemos saber con exactitud, digamos, dónde van a colisionar y, por lo tanto, estudiar todo esto. ¿Qué es lo que pretenden? Pues, de entrada, estudiar esta desaparición de antimateria y saber si puede estar relacionada con la existencia de materia oscura, que, como sabéis, forma parte de nuestro universo hasta en un 85%. Ellos creen que esa ausencia de antimateria podría tener una relación íntima con esta historia. Dejando de lado el mundo de la física y tal como apuntaba Bruno, ciertamente los extraterrestres nos esperan al otro lado del universo, o al menos esa es la idea que pretenden llevar a cabo los científicos en los próximos 50 años, puesto que van a poner en marcha, creo que es en el año 2021, si la memoria no me falla, el telescopio espacial James Webb, que va a cambiar o va a revolucionar la forma en la que detectamos los exoplanetas habitables. Porque, al contrario de los que se han desarrollado hasta ahora, que miden, digamos, la inclinación de la luz, este telescopio empleará un dispositivo que llaman coronógrafo, que lo que hace es bloquear la luz estelar. Vamos, es como si te pusieras la mano delante de los ojos y lo que haces es ir abriendo un poquito, ¿no?, los dedos para dejar pasar parte de la luz. Bueno, pues para que todo el mundo nos entienda, esto es lo que va a hacer este nuevo telescopio, que no solo tendrá la capacidad de localizar nuevos planetas, sino que también podrá determinar si reúnen las condiciones necesarias para albergar vida. Y por último, de aquí a 50 años podríamos disponer también de objetivos hasta los que emprender misiones espaciales interestelares, que es uno de los problemas que para nosotros, que nos gusta el fenómeno OVNI, pues siempre ha sido una objeción y que se está trabajando muy intensamente en poder realizar esos viajes interestelares. Algunos hablan con velas solares, otros con otros sistemas de propulsión. Sea como sea, se cree, por ejemplo, que en la luna de Júpiter y Europa podría estar albergando formas de vida. Ojo, que nadie se lleve a engaño. No estamos hablando de Astar Sheran, sino de Oxal, ese era Oxal. Ese era Oxal, perdón. Sí, tienes toda la razón. Estoy confundiendo ya los venusinos con los de... Es que ocurren estas cosas a veces, ¿no? Estamos hablando de un planeta, ¿no? De un satélite, o de dos satélites, que están en menos 220. Vamos, fresquillo, ¿eh? Un poquito de rasca. Pero creen que las fuerzas gravitatorias de Júpiter, que son enormes, podrían agitar las aguas que están bajo la superficie y, por lo tanto, evitar que se congelaran y estar allí, pues bueno, desarrollando una vida microbiana. ¿Cómo podremos saberlo? Bueno, pues hay un Europa Clipper, que a mí me recuerda a los mecheros, claro, que todos hemos utilizado, cuyo lanzamiento está previsto al 2025 y que confirmará si existe o no un océano bajo la superficie, que reconocerá el terreno con el fin, en el caso de ser posible, de realizar otro tipo de misiones encaminadas a detectar a nuestros vecinos cósmicos. Parece que han intentado robar, Juanjo Sánchez Oro, han intentado robar el Santo Grial. Bueno, sí, justo. Ha sido este último sábado, es decir, no ayer, sino el anterior. Estamos hablando del Cali de Doña Urraca, que está en la colegiata de San Isidoro en León, y que, bueno, está toda la colegiata últimamente en obras. Entonces hay una serie de andamios que en la parte exterior, con motivo de estas reformas que se están haciendo en el edificio, y parece ser que en esa noche del sábado, pues alguien aprovechó, se encaramó por encima de los andamios, llegó a forzar una de las puertas de entrada que hay ahí a la fachada, y bueno, se colaron en el interior. En ese momento parece que ya saltaron algunas de las alarmas, o por lo menos los vigilantes se percataron, los responsables del museo se percataron de esta presencia de intrusos en el edificio, avisaron a la policía, y cuando llegaron, pues simplemente la policía lo único que pudo hacer fue levantar un poco el atestado de todos los destrozos que se habían cometido, y nada más. Se va a reforzar la vigilancia, se han puesto ya una serie de cámaras. No llegaron a atravesar ninguna de las barreras, digamos, de más seguridad que hay ya dentro del museo, porque el propio Cali de Doña Urraca pues está en una urna con sensores, con cámaras, ya está todo con un cristal blindado desde el año 2014, porque hay que recordar que justo en esos años fue cuando ya adquirió mucho más protagonismo este cáliz como una alternativa al cáliz de Valencia, como la supuesta copa que estuvo en la última cena de Jesús, gracias al estudio que hicieron Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río, que es el libro de Los Reyes del Grial. Libro también bastante polémico, porque aquí, bueno, hemos ido siguiendo toda la trayectoria de este trabajo. Entonces, al principio parece que estaba muy bien documentado, luego salieron determinados arabistas, sobre todo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que no eran capaces de localizar o no coincidían con la traducción que hacían de la fuente estos autores. Pero bueno, sea por una cosa o por otra, el Cali ya se ha incorporado como un auténtico icono y referente dentro del Camino de Santiago. Ahora es un reclamo más. Se han hecho ya un montón de documentales y ahora mismo pues está siendo objeto de muchísimas visitas, aprovechando eso, que está justo en el itinerario jacobeo. Entonces, bueno, no se sabe nada, por lo menos no ha trascendido nada, de quién puede haber sido el que haya querido robarlo, si era una banda organizada, si eran dos tíos en plan botellona. Exacto, o claro, con láseres y colgados del techo, ¿no? Claro, de momento me recuerda lo del Conce Calistino, y ya ves que al final un matado, era que el electricista y de mantenimiento. Sí. Aquí de momento, sin embargo, nada. También se creó toda una conspiración ahí, mafias internacionales que habían robado y nada, y estaba metido normal en un garaje subterráneo a 12 kilómetros de Santiago. Sí, porque realmente tampoco se sabe si han querido robar. Todo el mundo sospecha que sí, porque claro, es la pieza más mediática, ¿no?, que tiene, pero claro, en la colegiata hay más objetos. Sí, que a lo mejor no iban a por eso, que era lo más complicado y querían coger otra cosa más fácil. Se ve que rompieron lo que era como más fácil, pero luego ya cuando llegaba a la zona de más dificultad, pues ahí se quedaron y desaparecieron. Lo que no se puede robar, Mado Martínez, es el sentido de la vida, aunque sí, tiene unas consecuencias tenerlos. El sentido, nos vamos a poner existenciales y románticos un poco aquí, ¿sabes? Sí, venga. ¿No? Venga. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Cada uno tendrá el suyo. Los Monty Python. Sí, claro, pero te puedes preguntar por el sentido de la vida en general y por el sentido de tu vida. Que claro, es, ¿vale? Las dos cosas. Pero el de tu vida como que tiene más sentido para ti. Que es una pregunta que a veces nos hacemos poco y otras veces demasiado. Y hay personas que tienen las respuestas muy claras, otros que yo creo que prefieren no pensarlo, y algunos que hasta sienten auténtica frustración porque sencillamente no le encuentran sentido a la vida. O se estresan buscándolo, o llegan a deprimirse incluso. En cierto modo, yo creo que estamos hablando de un concepto filosófico muy vinculado al propósito y la motivación, que a nivel muy cotidiano, yo creo, sería eso que hace que te levantes todas las mañanas de la cama, ¿no? Un poco así con eso de decir, ese ímpetu de salir de la cama y comerte el mundo. Bueno, y la hipoteca también ayuda, ¿eh? Pagar la también, hipoteca también. Sobre todo cuando la has terminado, claro, ¿no? Claro, claro. Hoy es una motivación. Hay numerosos estudios científicos que afirman que el sentido de la vida nos hace sentir más plenos, nos protege contra el estrés, reduce las ideas suicidas, dicen también, y hasta la incidencia de Alzheimer y el deterioro cognitivo leve en mayores. Y además, pues, si eres toxicómano o alcohólico, te será mucho más fácil desintoxicarte si tienes una motivación que dé sentido a tu vida. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues porque acaba de salir un estudio muy interesante al respecto en la Universidad de Carolina. Lo ha liderado a Wise Aftab y afirma que el sentido de la vida es fuente de salud física y mental. Pero que si te obsesionas en buscarlo, te causa estrés. O sea que calma, que ya me estoy imaginando a más de un oyente por ahí exclamando por las esquinas. Tengo que encontrarle sentido a mi vida. Tengo que encontrarle sentido a mi vida, ¿no? Dios mío, ¿cuál es el sentido de la vida? Calma, que según este estudio, la edad, además, es determinante porque al parecer lo buscamos en la juventud, lo obtenemos en la madurez y debemos renovarlo en la vejez. No es lo mismo tener menos de 60 años que más de 60 años, ya sé que estoy diciendo una perogrullada, pero cuando eres joven, según estos investigadores, como a los 20 años, pues tú no estás seguro acerca de lo que quieres, qué vas a hacer, tu carrera, no tienes un compañero de vida, ni sabes muy bien todavía quién eres como persona. Y a los 60 se tiene claro lo que nos ha conseguido. No te creas. Lo que pasa es que cambian las cosas. Oye, soy un poquito negativo, ¿no? Y hay estudios que dicen que cuando estás jubilado eres más feliz también, ¿eh? No te creas. Además, depende de la pensión también que te quede. Depende, que cuando comienzas a la salud que tengas. También. A ver, aquí todos estamos un poquito en esta edad de cuando comienzas a llegar a los 30, a los 40, a los 50, tienes relaciones más establecidas. Tal vez estás casado, a lo mejor tienes familia, tienes una consolidación en tu carrera profesional, te sientes más pleno y la búsqueda de sentido disminuye y el significado de tu vida aumenta. Y después de los 60 las cosas parece que empiezan a cambiar porque las personas se retiran de su trabajo y entonces comienzan a perder esa identidad que a lo mejor han volcado en el plano profesional. Y comienzan a desarrollar problemas de salud, algunos de sus amigos y familiares empiezan a faltar, a fallecer, y es entonces cuando se ponen nuevamente a la tarea de buscar el significado de la vida, porque el que tenían alguna vez pues ya no es y toca redefinirlo. Lo más importante quizá, creo yo, de este estudio es que viene a corroborar estudios anteriores que la presencia de significado en la vida está asociada a un mejor bienestar físico y mental, es decir, que las personas que saben para qué viven y resuelven los problemas cotidianos viven mejor, tanto mental como físicamente, mientras que la búsqueda de significado en la vida puede estar asociada a un peor estado mental, bienestar, de funcionamiento cognitivo. Las personas que no han encontrado sentido a sus vidas y lo buscan repetidamente sin conseguirlo, se sienten frustrados en este tema, sienten estrés y es un estrés que perjudica a su salud física y mental. Recordan también asimismo que hay otros estudios que nos hablan de la predisposición genética a sentirse felices y con una vida con sentido, marcadores que siempre marcan la diferencia, pero que en ningún caso tienen por qué ser determinantes, no al determinismo biológico. Hay muchos otros factores que también influyen. De hecho, ese es uno de los grandes éxitos de la psiquiatría y la psicología, desarrollar terapias que puedan ayudar a las personas que no se sienten felices, o sea, si se encuentran mal, perdidas y sin un propósito, a encontrarlo y a encontrarse bien y sentirse felices. Este estudio, de hecho, tiene visos de futuro, abordará más fases, y los investigadores ahora quieren analizar otras áreas como la sabiduría y la compasión y cómo estos factores que podemos cultivar, porque todos podemos cultivar el conocimiento y la compasión, impactan en el significado de la vida. Y yo quiero acabar solo con una pregunta a todos vosotros, también a los oyentes, y aviso que no es fácil de responder. ¿Cuál es el sentido de vuestra vida? Wow. La rosa de los vientos. ¿No? Pelota. Creo que está bien, ¿no? Eso es un poco políticamente correcto, ¿no? Bueno, sí. Es que me miraba Bruno de una manera que digo, voy a tener que decirlo. Por las gafas y no te pilla. Lo mejor no ves. Me estaba intimidando. Me está costando encontrarlo. Yo creo que sigo persiguiendo marcianos, sino como no yo los creo que absolutamente el de la vida, sentido ¿no? de la vida no está en uno mismo, está en lo que otros esperan de uno. Uf, bueno, eso es muy aburrido. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Hombre, porque... que no. Yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero... Pero si hay lo has dicho jorobarse... tú, lo has dicho tú, Bruno. Tienes que estar de acuerdo, lo has dicho tú. No, es decir, en el sentido... Él dice, yo no estoy de acuerdo en que ese sea el sentido de la vida. Sí, yo creo que la vida de uno no existe. No existe la independencia. Existe el entregar la vida a otro. Nada más. Pero y lo digo mal, como una crítica, sí. No, pero, no pero como una cosa, Bruno, positiva. Si tú estás mirándote en el espejo de lo que piensan los demás, jamás vas a ser feliz. Pero no, pero es que, los demás solo te quieren para su satisfacción. Tú tienes que valorar. cambia el círculo de amigos, Bruno. Cambia el círculo de amigos. Ya no te llamo más al círculo secreto. Claro, yo. Madre mía, me lo estás dejando, pero bien. Me lo voy a traer una semana a Alicante y lo voy a dejar nuevo, ¿eh? Ya sí, sí, eso sí, estaría sí. Bien. Eso sería un milagro. Pero no te le lleves en invierno y con estas aguas que habéis tenido, ¿eh? Con 24 grados hemos estado en Alicante hoy, ¿eh? Bueno, hoy maravilloso, sí, sí. Un torneo de pádel maravilloso. Ah, la mía, dando envidia. Sí, sí. Así como no va a estar ella tan feliz. El sentido de la vida. El sentido de la vida es sentirte bien contigo mismo. Eso es el sentido de la vida. Esa es la clave. Tener buen tiempo. Claro. O sea que... Nadie encuentra el sentido de la vida. A ratitos. He dicho la cosa de los vientos, pero nadie me secunda. Vosotros a ratitos. Veréis. Oye, pues es un sentido, pues es uno de los tantos propósitos de la vida, ¿no? Ahí, pues, ahí, Mado, bien. El sentido de la vida es aguantarse y jorobarse, ah. no hay otro sentido. Dilo. Llegará el día de la muerte. Llegará el día de la muerte. Puñetas, ha comido puñetas. Joroba, ya me toca morirme, me cago en la leche. No, hasta el 8 de enero va a estar así, a hay que aguantarlo. Hasta el 8 de enero, ¿por qué? Hasta que pasen los Reyes, va a estar insoportable. Los Reyes son el día 6, ¿eh, Manuel? Ya, pero como tú tienes el efecto rebote, te dura un par de días más. Bueno, Manuel, cuéntanos, en más noticias, en más informaciones. Por ejemplo, háblales de Frankenstein, ya que estamos hablando de la Navidad. Ah, lo de Frankenstein sí. Está tremendo, vamos, lo tengo recientito. Claro, es que estamos en Navidad. Sí, pero ¿por qué? ¿Eh? Porque independientemente de todo, eso es el musical. O por el gobierno Frankenstein. También. Es porque también se regalan muchos libros. Y entonces el clásico de Frankenstein ese siempre es algo con el que aciertas sí o sí. Y entonces, ¿cuál es la nueva información que ha salido? Pues que sabéis que siempre hay muchísimas teorías sobre en qué se inspiró Mary Shelley para crear Frankenstein. Y entonces han vuelto a retomar uno de los asuntos que dicen que es que seguramente en 1816, cuando ella estuvo con su chico y con Lord Byron, estuvieron ahí pues pasando ese verano boreal, que era un invierno que se prolongó por el tema del volcán Tambora, creo que se llama. Bueno, pues el asunto es que ahí estuvieron creando todos a ver qué era lo que escribían. Y dicen que ella seguramente se inspiraría en un castillo de Alemania que se llama así, se llama el castillo Frankenstein, y que viene de origen de una familia que es, a ver si encuentro el nombrecito, porque él se hacía llamar Van und zu Frankenstein, aunque en realidad no se llamaba él así, sino que tenía, él se llamaba Conrad Reid von Breuberg. Bueno, pues este señor fue el que construyó el castillo Frankenstein, es del siglo XIII, de 1200 y pico, y dicen que seguramente ella fue allí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de relación? Pues en realidad no es con relación a quien construyó el castillo y las personas que le dieron nombre, sino es a un científico que se llama Johann Conrad Dippel. Y bueno, pues este señor se le conoce, ya ha pasado la historia, como el descubridor del aceite que lleva su nombre. Es un aceite Dippel, que es un aceite que además se ha estado utilizando para desnaturalizar alcohol, y que supuestamente también se utilizó en su momento para minerar el agua en los depósitos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cómo se consigue este aceite? Bueno, pues este señor hacía procesos alquímicos en este castillo, en Frankenstein. Y lo que conseguía, ese aceite era una cosa espesa, marrón, con un pestuzo que te mueres, y entonces era a base de destilar huesos descompuestos. Jolines, qué rico. Monísimo. Se supone que él lo hacía para, que le dicen que era como una textura que parecía alquitrán líquido. Como el aceite de argán. Más o menos, más o menos. Bueno, entonces él se supone que lo que hacía era experimentar con huesos y carne de animales hervidos con el objetivo de sanar a personas endemoniadas. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues este señor incluso escribió un libro, un tratado, que el tratado tiene un nombrecito también un poquito curioso, y bueno, lo que ha dado pie es a una leyenda negra un poco en torno a él. Entonces, como hacía todo esto con los animales, y lo hacía en este castillo, la gente empezó a contar que este señor lo que hacía era robar cadáveres. Y entonces esos cadáveres se los llevaba al castillo, los troceaba, los unía, patatín patatán, y entonces, claro, al final creaba lo que luego, más o menos, la llegó el rumor a Mary Shelley. Entonces, a la pobrecita ahora resulta que, de creativa nada, según esta hipótesis, sino que realmente lo que hizo fue limitarse a contar la leyenda de este Dippel, que creó este aceite y que tenía pues el supuesto rumor y leyenda de que robaba cadáveres y los troceaba y que hacía experimentos con ellos, y que claro, pues entonces el nombre de Frankenstein no lo creó Mary Shelley porque lo copió del castillo. Lo de trocear cadáveres y crear ahí un monstruito, pues tampoco mucho, porque en realidad ya lo hacía este señor, que era una leyenda que contaba a la gente, cuando en realidad lo que hacía era esta porquería de aceite, que luego se supone que venía bien para lo de desnaturalizar el alcohol, pero vamos, para poca cosa más. Con lo cual, ¿qué fue lo que ella creó? Pues sí, que al final le metías ahí la electricidad, pero también dicen que lo cogió de otra cosa, o sea que ella lo que hizo fue también, pues eso, igual como su monstruo, he cogido datos de aquí, de allá, y luego ya le dio ahí su forma. Pero eso es como los buenos cocineros. Hombre, exactamente. ¿No? Claro. A ver, que no se te oye. Yo pienso que sí que fue creativa, enormemente creativa. Claro. Esas cosas la inspiraron. Creo que todos los escritores se inspiran en leyendas, en historias, se documentan para construir sus historias. Yo soy una apasionada de Mary Shelley. Tengo no sé cuántas versiones de Frankenstein. Tengo biografías suyas. Creo que también hizo un trabajo de exorcizar sus propios demonios en esa obra en la que creo que Frankenstein era su padre, porque su padre, no olvidemos que estaba casado con Mary Wollstonecraft, la que sí, la feminista, la que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que a ella la educaron para ser, bueno, dentro de esos valores de libertad, de feminismo, de independencia, y que luego su padre no le permitió ejercerlos, que fue como ese creador. Su padre fue el que creó a esa Mary Shelley monstruo, que luego renegó de ella, como hizo Víctor Frankenstein. A esos niños que no dejan de morir en la novela siempre, esos hijos suyos, ¿no? Cómo ella hace toda esa trama, esa creación, y plasma ahí ese monstruo moderno, ese el Prometeo, el nuevo sí, Prometeo. Es una obra de arte, es impresionante. Yo la tengo ahí como una de las grandes heroínas literarias de mi vida. Que sí, pero que esto ya te digo que lo que hacen es intentar como quitarle el valor, que ese es el problema. Y una curiosidad solamente de tal Dippel, porque también tenía tela este señor. Resulta que dice él mantenía que el ser humano tiene alma y que ésta puede ser trasladada de un cuerpo a otro mediante un embudo. Porque como lo destilaba todo. Esto, por ejemplo, nos lo puede enseñar. Esto porque era no la sé. Salsa Dippel, ¿no? Sí, sí. Tiene enseñanza sobre la momona, Manuel Carballal. Un cerebro agujereado, ¿no? Sí, me ha sorprendido este artículo. Es que me ha llamado mucho la atención, me ha hecho pensar mucho. Y me ha parecido interesante compartirlo con vosotros. A ver si os sugiere algo también. Esta semana Daniel Mediavilla publicaba una reflexión inspirado en la traducción al castellano de un libro de Sean Kim, del que ya hemos hablado en varias ocasiones en la tertulia, Una historia insólita de la neurología, donde se trata, hoy estamos muy existencialistas, él plantea que aparentemente todos sabemos quiénes somos, ¿no? Tú sabes que eres Silvia, tú sabes que eres Bruno, Juanjo es Dios, a veces, yo soy Manuel. Todos creemos que sabemos quiénes somos y quiénes son las personas que nos rodean. Sin embargo, la historia de la neurología ha demostrado que una lesión cerebral puede cambiar toda tu forma de percibir la realidad, incluso de percibirte a ti mismo. Y menciona varios casos realmente vertiginosos, porque esta convicción de que todos sabemos quiénes somos y quiénes nos rodean, en el ámbito, cuando se traslada al ámbito de religión, o sea, evidentemente esto lo sabemos a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y si lo trasladamos al ámbito religioso, hay incluso quien piensa que esa conciencia sobrevive a la muerte y puede continuar por toda la eternidad como individuos pensantes. Sin embargo, la realidad neurológica es muy diferente. Y hay casos absolutamente alucinantes en la historia, médica. Uno de los más famosos, probablemente el más famoso, es el de Phineas Cage, que a mediados del siglo XIX, él tenía 25 años, durante toda su vida había sido un chico muy sociable, con una vida social muy activa, muy querido por su comunidad. Pero ese día él trabajaba en una instalación de los raíles de ferrocarril, se produce una explosión y una barra de hierro sale volando y le atraviesa el cráneo. Él ni siquiera perdió la conciencia, en todo momento fue consciente de esa barra de hierro que le entró por el mentón y le salió por la parte de arriba del cogote. Fue sometido a unas curas de urgencias, sobrevivió, pero a partir de ese momento se convirtió en otra persona, en una persona diferente. No perdió ninguna capacidad de lenguaje, como ha ocurrido en otros casos, pero es como si hubiese sido poseído por otra identidad diferente. En la Guerra de Secesión se recoge las investigaciones del doctor Silas Will Mitchell en la Guerra Civil Americana, que él trató a muchos soldados que sufrieron lesiones y amputaciones en la Guerra Civil Americana, y que hablaban de que ellos seguían sintiendo el famoso efecto fantasma, del miembro fantasma, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, él se dio cuenta de que los miembros amputados de la mitad superior del cuerpo producían ese efecto fantasma con mucha más claridad, por ejemplo, las amputaciones de dedos o de manos, ¿no? Los soldados aseguraban que seguían sintiendo sus dedos y sus manos a pesar de que ya no los tenían. Me llama mucho la atención que incluso él reseña en sus notas casos de amputaciones del pene en soldados en que el cerebro podía seguir produciendo orgasmos a pesar de que el pene ya no existía. Fijaos qué cosa más alucinante. Pero lo que me ha dejado ya realmente flipado es todo lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial con soldados aliados que habían caído prisioneros en Singapur, por ejemplo, que habían estado sometidos a una dieta muy pobre de arroz refinado en los campos de concentración japoneses, por ejemplo, y que a causa de esa dieta ellos contraían el beriberi, que es una enfermedad carencial que provoca problemas cardíacos, tics, anorexia, pero que además, otro de los efectos secundarios, es que los convierte en grandes mentirosos. Es decir, una carencia alimenticia, el déficit de vitamina B1, que es un elemento que sirve para extraer la energía de la glucosa, que es fundamental para el cerebro, y que además produce algunos neurotransmisores, hacía que cuando regresaban a los Estados Unidos y los médicos los estaban tratando, quienes habían sufrido esa carencia de una vitamina, por ejemplo, el médico les preguntaba, ¿tú has estado cabalgando conmigo en un corcel negro? Y el tío revivía, reconstruía una historia totalmente falsa como si fuese real. Es decir, que una lesión cerebral, una carencia alimenticia puede llegar a cambiar tanto nuestra personalidad como para convertirnos en otra persona. Muy rápidamente menciona, por ejemplo, otros casos de personas que por una lesión cerebral pierden el lenguaje, de repente dejan de recordar cómo se hablaba español, tienen visiones sobrenaturales, percepción de aparentemente otras realidades que evidentemente son ficticias, pero que demuestra cómo lo frágil que puede ser nuestro cerebro, aunque al revés ocurre también lo contrario, porque hablan de los casos de soldados, por ejemplo, que en una batalla han perdido el rostro, Sí, han perdido la cara y, sin embargo, siguen manteniendo su yo más íntimo interno, ciegos que aprenden a visualizar el mundo a través de los ecos que les devuelven los golpes del bastón como si fuese el radar de los murciélagos. O sea, a ver, Juanjo, ¿qué querías decir? Sí, ¿no? De esta línea, ¿no? De lo difícil que es saber esto de qué es exactamente el yo. Hay toda una línea de experimentos que se hicieron durante mucho tiempo, se estuvo practicando, no sé si se sigue haciendo hoy en día, creo que ya no, o salvo en casos muy extremos, que aquellas personas que tenían epilepsia, para evitar que se les extendiera por todo el cerebro, cuando es una epilepsia muy, muy grave, lo que hacen es que les cortan el cuerpo calloso y los dos hemisferios quedan aislados. Entonces, claro, aprovechando ese tipo de cirugía, se hicieron muchísimos experimentos, sobre todo en los años 60, cuando se empieza a hacer, para ver realmente qué es lo que ocurre, cómo procesamos la información, la percepción, etcétera. Y hay una conferencia muy interesante de Ramachandran, que es uno de los grandes neurólogos contemporáneos, que lo que hizo fue someter a cada hemisferio una pregunta distinta. Como sabéis, tenemos hemisferios que en principio están un poco más especializados, uno como que es más racional, otro más emocional, y a la vez operan o gobiernan distintas partes del cuerpo. Entonces uno gobierna el habla y otro gobierna, por ejemplo, pues la parte motriz. Entonces lo que hacía es que le preguntaba, le decía al sujeto, ¿tú crees en Dios? Dímelo con la boca. Y entonces decía, sí. Y dice, y ahora escríbeme, ¿crees en Dios? Y escribía, no. Y era el mismo individuo. Claro, es que se ha poseído. Con Almadía Rosavientos en Twitter, Milagros nos dice, buscar el sentido de la vida no tiene sentido. Bernardo señala, buscar el sentido de la vida, a propósito de lo que decíamos, buscar el sentido de la vida no puede ser intentar dar sentido a lo hecho. Y Hermes nos señala, mi sentido de la vida es hacer lo que esté en mi mano para mejorar el bienestar del ser humano en el planeta. Muy rápidamente, Juanjo Sánchez Oro, muy rápidamente. ¿Descubrimiento desmitificador o no sobre la Isla de Pascua? Bueno, más que... Sobre los Moai, sobre... Sí, más que desmitificador, yo creo que lo que hace es que amplía un poco la idea que se tenía de qué uso podían tener. Una de las teorías que aquí más hemos repetido es que estas estatuas, los Moai, pues parece que representaban, que podrían encarnar a los antepasados y que además lo que hacían era proteger con su mirada a todos los habitantes de la isla. Bueno, pues ahora hay un nuevo estudio que justamente en aquella parte, que es donde se creía que estaba la cantera, que había un montón de Moais allí agrupados y que además no se habían desplazado la mayoría de ellos, supuestamente porque se habían dejado allí, como a medio construir, un poco abandonados. Ahora hay un nuevo estudio de la Universidad de California que lo que dice es que realmente sí que tenían una función, que estaban allí custodiando campos de cultivo. O sea que realmente la misión sería favorecer la fertilidad de esos campos, porque estos Moais que están ahí en la zona del volcán, donde ya digo se utilizaba la materia prima para poderlos tallar, pues estaban profundamente excavados. Al analizar los suelos que les rodean, se ha visto que tienen una serie de elementos que corresponden a diferentes especies vegetales, como la banana, el taro y el camote, y que son todas ellas comestibles y que indicarían que efectivamente estaríamos ante unos entornos agrícolas y que además de proteger a los vivos, a los habitantes, pues también tendrían esta misión los Moais de ayudar a los campos de cultivo. Bueno, pues esa información sobre esas estatuas gigantescas, algunas de ellas, bueno, todas prácticamente enormes, algunas más gigantescas, de 6 metros, ¿sí? Que ocupan, bueno, más de 6 metros de media, pero las hay incluso más grandes, esas estatuas que todos hemos visto en alguna ocasión. Ahora en Onda Cero llegan las noticias, en la actualidad, y después continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la última hora de esta noche en La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a tener fronteras del futuro, mujeres con historia y ecos del pasado, y unos instantes más, unos minutos más con la actualidad, en las noticias, en la tertulia Zona Cero. Josep Guijarro nos va a comentar, por ejemplo, Josep, eso sobre las pinturas rupestres en Indonesia. Pues sí, unas pinturas que nos obligan a retrotraer la idea de pintar en las paredes de una cueva hasta 44.000 años atrás, que se dice pronto. Os quiero recordar que hasta ahora las más antiguas, correspondientes al Paleolítico Superior, estaban en Francia y se calculaba que podían estar entre los 14.000 y los 21.000 años. Pero lo que han encontrado este equipo, liderado por los arqueólogos Maxime Aubert y Adam Brum, iba a decir yo Brum, el miércoles, el Brum. El miércoles. Es que estas pinturas, que están en una cueva llamada Leang Boulou, fue descubierta en 2017 en la isla indonesia de Celebes, pues hacen alusión a lo que podríamos llamar las primeras figuras trascendentes, es decir, en las que el ser humano empieza a pensar que existe un más allá, que existe algo especial, que nos protege y nos ayuda. Porque estas pinturas, que en principio combinan pues características humanas con otras animales, tienen lo que han denominado teriántropos. Mira, me ha salido a la primera. Que son figuras muy extrañas que están cazando grandes mamíferos con lanzas y cuerdas. Estoy seguro que si yo estoy allí, digo que son extraterrestres, obviamente, porque son de lo más extraños, y que este equipo de la Universidad de Griffith en Australia considera que son seres supernaturales de lo que podríamos denominar la piedra angular de la experiencia religiosa. Esto, como digo, nos lleva a 44.000 años atrás. ¿Cómo lo sabemos? Porque estos científicos han utilizado un sistema de medición que se conoce como degradación radiactiva del uranio, que es el que se forma en los dibujos de la cueva. Han utilizado para ello 4,5 metros de pared y ha dado como resultado una franja de edad que oscila entre los 35.100 y los 43.900. Entonces la prensa, pues para redondear, esto es como el euro, las han subido a 44.000. Se trata de 8 figuras humanas, 6 animales, 2 cerdos, estos se ven perfectamente, 4 búfalos enanos que fueron es que búfalos enanos me llega, que fueron realizados a la misma vez con pigmentos rojos en la misma línea estilística. Y como digo, estos teriántropos, que están dibujados con trazos simples y muy estilizados, y que tienen caras muy alargadas, hocicos y bozales, y otras características propias de aves o reptiles, pero sin embargo tienen cuerpo humano. Bueno, pues en la tertulia Zona Cero con noticias, con actualidad, en la última tertulia Zona Cero antes de la Nochebuena. Manuel, ¿qué vas a hacer? Pues... ¿A Galicia vas o no? Hombre, evidentemente, pues ponerme ciego de marisco. A ver si se me pasa el consejo. No comas cabezas. Déjamelas a mí. No puedo rechupetearlas. Mado Martínez, ¿dónde vas? ¿Dónde cenas? Pues en Alicante, y pasando envidia con Manuel, porque yo soy intolerante al marisco. Anda, mira. Mira, qué bien. Qué triste. No extraña que busques el sentido de la vida, claro. Yo soy egoísta y me voy con Mado, que a mí me gusta mucho, y así ella, que no lo pase mal. Juanjo Sánchez Oro, ¿dónde vas tú? Yo con la familia. Sí. Aquí en Madrid, sí. Y Josep, ¿qué haces? ¿Nochebuena? Pues Nochebuena estaré aquí reventando los 220 pavos que he conseguido hoy en la lotería. ¡Anda, mírale! ¡Suertudo! 2 pedreas y el reintegro del gordo, con lo cual esto hay que reventarlo. Y como sabes, dos pedreas y el reintegro del gordo. Sí, ahora ya sé yo cuál era la pelotita que estaba metiendo el tío en el bombo. Con razón crees en la suerte. Claro, para que veas. Para que veas, es que si crees, atraes. Esto es así. Ay, el día 26, como sabéis, me voy a Grecia con... Es verdad. Con un grupito de gente donde estaremos pasando el fin de año en Atenas. Así que espero pasármelo muy bien. A ti sí te tocó al gordo este año, ¿eh? De verdad, sale todo a todos los niveles. Jolines. Su bebé, todo divino. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia Zona Cero a tan solo dos noches de la Nochebuena. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Igualmente, felices Pascuas. Un abrazo grande. Besos. Después. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Faltan muy pocas horas, ya llega Papá Noel. Pero Papá Noel ya no lleva largas barbas, ahora viste de negro, con ojos enormes y grandes y luminosos, eso sí, incluso ha cambiado de nombre. Ya no es el Papá Noel, es el Mothman. Y es que sobre el Mothman, sobre el hombre polilla, hablamos esta noche en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya quisiéramos, ¿verdad?, que Papá Noel, que Santa Claus, bueno, cada cultura le llaman de una forma, pues se pareciera también un poquito al hombre polilla, aunque este no trae tan buenos regalos, ¿eh? Iba a decir, yo no sé si quisiera que se pareciera, sí. Más bien no, pero bueno. Sí, porque sería bonito por estos temas. Hombre, no trae buenas nuevas, ¿eh? El Mothman. Al revés, Mothman o el hombre polilla, traducido al español, es una criatura profética y no precisamente de buenos eventos. Normalmente profetiza sucesos catastróficos, dramas, de hecho. O sea que verlo no es precisamente un buen síntoma. Digamos que verlo, sus apariciones marcan un poquito una profecía. La película lo decía así, es una profecía. Sus apariciones son como una especie de profecía de que algo terrible va a ocurrir en el lugar. Y las apariciones de Mothman también están unidas a un aspecto físico de el llamado hombre polilla. ¿Cuál sería ese aspecto físico? Mira, todo esto empezó sobre los años 70, cuando empezaron a detectar varios casos, y de hecho un grupo de ufólogos norteamericanos, entre ellos el fallecido John Kelly, que pretendieron un poco grabar y entender cuál era la sintomología o lo que ocurría con este personaje, ¿no? De hecho, incluso, bueno, como decías tú, ha habido hasta una película protagonizada por Richard Gere en el año 2002, que estaba inspirado precisamente en esas investigaciones que hubo. Yo creo que la inspiración de Mothman no es más al final que una reminiscencia del mundo antiguo, es decir, de aquellas divinidades aladas que se solían representar en el mundo antiguo. Sin embargo, hay varias profecías que son atribuibles a este ser, un ser que normalmente no tiene precisamente un buen aspecto, o sea, recuerda eso, a una polilla gigante, ¿no? Un hombre muchas veces descrito sin cabeza, alado, negro, con unos ojos en el pecho rojos, o sea, realmente no es una visión agradable, es algo inquietante, de hecho. Y la primera aparición que hubo, precisamente la primera con la cual se relaciona el Mothman, fue el colapso del puente Point Pleasant en Virginia Occidental, en Estados Unidos. Este suceso se cobró exactamente 46 vidas y ocurrió el 15 de diciembre de 1967. Era precisamente Navidad, como ahora, y en la hora punta se vino abajo ese puente, pues muriendo, lo que decíamos, ¿no? 46 personas. Dicen que durante varios meses varias personas fueron diciendo que habían visto esa especie de hombre polilla, ese ser extraño, ese ser antológico, ese ser de ojos rojos, que nuevamente pronostica, pues eso, grandes, grandes catástrofes. Y que incluso parece que hubo algunas apariciones relacionadas con el evento catastrófico que mató y marcó el comienzo de un siglo, la caída de las Torres Gemelas en el año 2001. Parece que se asocia también a algunas apariciones en esa fecha, ¿no? Dicen efectivamente que pocos días antes, incluso después del suceso, hubo algunos informes que decían precisamente que se había visto un hombre volador justo, pues un poco antes y un poco después del ataque, un hombre cuya descripción casaría perfectamente con la de Mothman. Normalmente, como decíamos, pues bueno, es una criatura que siempre va asociada a esta especie de situaciones tétricas, catastróficas y normalmente bastante dramáticas. Por ejemplo, también apareció esta figura, porque tenemos que tener claro que Mothman es un elemento sobre todo aparecido en Estados Unidos, pero con el tiempo también, por ejemplo, se ha hecho muy famoso en Japón, en Chile y en Rusia, sin ir más lejos. O sea que tampoco podemos decir que únicamente sea un elemento estadounidense, ¿no? No es un fenómeno norteamericano. Quizá autores de Norteamérica le han dado fama entre comillas, pero es un fenómeno universal. Efectivamente. De hecho, esta figura, por ejemplo, ha aparecido en lugares tan diversos como puede ser Chicago, en lo que decíamos, en Manhattan, y en otros muchos lugares. De hecho, por ejemplo, en el caso de Chicago, llegó a salir incluso publicado en las noticias, porque hubo tres testigos que vieron en diferentes lugares este misterioso ser durante un periodo máximo de 4 horas. De hecho, los informes fueron recibidos incluso y publicados en la página MUFON, que regía en aquel momento Roger Marsh. Los testigos, en este caso, por ejemplo, afirmaban que parecía más bien un búho el elemento, de unos 3 metros, con ojos brillantes, y algunos incluso dijeron que después de ese fenómeno, de ver ese personaje, aparecieron ovnis. También va asociado Mothman a avistamientos ovnis importantes. Parece que son pues dos sucesos que se asocian a él, no las catástrofes y los avistamientos importantes. Desde luego prefiero el segundo que el primero. Desde luego bueno. Que sí. Oye, que también tuvo mucho que ver y hubo una serie de apariciones que se han relacionado con una de las catástrofes más importantes de nuestro tiempo, Chernobyl. Dicen, de hecho, en la leyenda de Chernobyl se habla del ave negra de Chernobyl. Se relaciona, de hecho, con la explosión a esta especie de criatura. Dicen que durante un tiempo antes de que ocurriera esa impactante y la más importante explosión y desastre nuclear de los tiempos, varias personas del propio ámbito de Chernobyl, de trabajadores, dijeron haber visto, al menos 5 empleados decían haber visto a esa criatura volando o quieta en algún punto de lo que era el lugar, ¿no? Describían al ser como un ave enorme, deforme, sin cabeza, con grandes alas y con 2 grandes rojos ojos en mitad del pecho. Una descripción muy, muy parecida a la criatura de West Virginia, al primer Mothman, y de hecho, según comentan, aquellos que lograron ver a esa criatura durante mucho tiempo empezaron a experimentar diferentes problemas, tipo terrores nocturnos o incluso visiones de cosas inverosímiles, ¿no? Durante los días siguientes a estos avistamientos empezaron a ocurrir, de hecho dicen en Chernobyl, eventos de carácter sobrenatural, cosas que se movían solas, sombras, voces que no procedían de ningún lugar, objetos también que se desplazaban. Es más de uno del personal que trabajaba en Chernobyl decía haber visto ese personaje sobrevolar la planta nuclear. Y de hecho, aunque los reportes nunca fueron tomados en serio, porque evidentemente, pues bueno, cualquiera que llame a un medio de comunicación o a la policía diciendo que ha visto una especie de polilla gigante volando, pues bueno, yo me imagino la reacción de cuál puede ser la reacción de la policía, ¿no? Pero aunque no dieron mucha credibilidad a eso, la verdad es que la última vez que se vio a esta ave fue precisamente el 26 de abril de 1986. Se la vio volar por encima de la planta nuclear y ese mismo día la planta explotó y la historia pues ya la sabemos todos, ¿no? Bueno, lo mismo ocurrió, por ejemplo, en otro sitio, en Argentina. En Argentina también, por ejemplo, ha habido una aparición extraña. En este caso la asociaba más a un humanoide, pero la descripción es muy parecida a la de Mothman. Y en este caso, pues incluso los bomberos del pueblo de Quirino, en la provincia de Córdoba, Argentina, decían haber visto varias veces a este personaje en el patio del cuartel. De hecho, hay incluso un bombero de 21 años, Carlos Sánchez, que decía que parecía como un ser encapuchado con forma de pájaro que escapó a 4 patas. Algunos dicen que lo vieron parado en la calle frente al cuartel y que parecía primero como un hombre oscuro, corpulento, con las manos en los bolsillos, pero que cuando lo siguieron, porque de entrada pensaron que igual era un ladrón, se dieron cuenta que desplegaba esas alas y que echaba a volar. Es decir, nuevamente estamos ante un Mothman, pues clarísimo de libro, ¿no? Y ahora podemos, vienen las explicaciones. Claro, formular la pregunta que es una cosa real, es una leyenda urbana, es un ser criptozoológico, es algo que no conocemos. Bueno, hay mezcla de opiniones. Muchos comentan que es simplemente una leyenda urbana que ha ido cogiendo fuerza a lo largo de los años. Otros aseguran que es real, sobre todo aquellos que alguna vez creen haberlo visto. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que, bueno, en criptozoología quizás podríamos hablar mucho también de este personaje, ¿no? Porque, bueno, podría ser algún tipo de mutación de animal, pues

Recientemente se está reivindicando la lucha que Rosalía de Castro mantuvo en silencio en pro de la defensa de los derechos de las mujeres. Lucha que plasmaba claramente a través de sus poemas. Porque las mujeres, tal y como reivindica vehementemente la protagonista de la última versión de Mujercitas, no solo valen para el amor. Las mujeres tienen mente y tienen alma, no solo corazón. Quiero ser la mejor o nada. Tienen ambición, también talento, no solo belleza. Y estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor. No lo soporto. Rosalía de Castro ha sido recientemente actualidad porque ya tiene una estrella en el firmamento que lleva su nombre. La iniciativa ha corrido a cargo del proyecto Name Extra World, liderado por la Unión Astronómica Internacional, que convocó a los 112 países miembros de la asociación para nombrar estrellas en los más de 4.000 sistemas exoplanetarios que se conocen. En España se organizó la iniciativa en colaboración con la Sociedad Española de Astronomía y el Planetario de Pamplona, donde la gente fue votando durante varios días. Además de la candidatura de Rosalía de Castro, también se propusieron a Diego e Isabel, los amantes de Teruel, y otras opciones. Pero finalmente, de los 34.179 votos totales, Rosalía se alzó ganadora con un 39% de los votos, casi 14.000. De ese modo, desde el 17 de diciembre, la anteriormente estrella conocida como HD149143, ahora se llama Rosalía de Castro y el planeta que gira en torno a ella, Río Sar. Busca un niño de cañón para volando con la nena. Ay, la, la, la, la, la. Rosalía fue una mujer de su tiempo que tuvo que vivir en carne propia el estigma de ser mujer de madre soltera. Una niña que además nació en una casa abandonada. Ella creció sin saber quiénes eran sus progenitores. En su partida de bautismo figura como María Rosalía Rita, hija de padres incógnitos. La bautizaron el mismo día de su nacimiento, el 24 de febrero de 1837. Rosalía había llegado al mundo en una casa abandonada en Camino Novo, cerca de Santiago. Su madre, María Teresa de Castro y Abadía, era una soltera de 33 años que intentó ocultar la vergüenza del nacimiento de aquella niña no deseada. Ni los niños que tenían padre y madre, ni los estamentos oficiales, ni la sociedad gallega en la que vivía dejaron que olvidara ni una sola vez su situación de orfandad. Y eso, que ella no ingresó nunca en la inclusa, ya que la que sería su madrina de bautismo, Francisca Martínez, se ocupó de ella en los primeros meses y más tarde se fue a vivir con sus tías, sin que ella fuera consciente del parentesco familiar que las unía. Esto es lo que se ha mantenido a lo largo de mucho tiempo, pero las investigaciones llevadas a cabo por la profesora e investigadora Victoria Álvarez de Ojeda, especialista en la figura de Rosalía de Castro, afirma que las pruebas documentales halladas por ella indican otra cosa muy distinta, como veremos en breve. Pero ¿quién eran sus padres? Su madre, como habéis oído, fue María Teresa de la Cruz Castro y Abadía, una mujer de 33 años perteneciente a la pequeña burguesía agrícola, con escasos recursos económicos, que se había quedado embarazada del sacerdote de la zona, llamado José Martínez Biojo. Por tanto, no solo su madre era soltera, sino que además su padre era un cura. El hecho de que Rosalía haya sido además hija sacrílega de un padre que era párroco de Iria, convirtió más grave su situación. Y es casi seguro que este estigma marcó toda su existencia, especialmente cuando tenía algo más de 10 años y su madre por fin se decidió a llevarla consigo a Santiago de Compostela, una ciudad levítica de honda impronta religiosa y conservadora, en la cual sin duda su situación social debió de ser más angustiosa. En efecto, María Teresa amaba tanto a su hija que, según la investigadora viguesa Victoria de Ojeda, la niña no fue criada por las tías paternas, sino que María Teresa nunca abandonó a su hija. De hecho, desde que nació, vivieron juntas, primero en Padrón y más tarde en Santiago de Compostela. La confusión del abandono viene porque la madre pidió ayuda a la empleada de hogar, Francisca Martínez, quien llevó a la niña al Hospital de la Inclusa para bautizarla con la intención de proteger el secreto del nacimiento y así que no trascendiese que era madre soltera y que su padre era un sacerdote. Vamos, que Francisca fue fiel y cómplice del nacimiento de la niña. Por tanto, las tías paternas jamás criaron a Rosalía y tampoco se tiene referencia alguna de que el padre se interesara por la niña. A María Teresa no le quedó más remedio que vivir con la vergüenza de ser madre soltera toda su vida. Y Rosalía, que lastró esta situación, utilizó el vehículo de las poesías para desahogarse y denunciar semejante injusticia. Pues es seguro que derramó muchísimas lágrimas, porque hay algo en su obra que ha sido poco señalado, y es un sentimiento de vergüenza constante. Y no hay nada en la vida de Rosalía de lo que tenga que avergonzarse. Lo único que podemos rastrear, pues, es ese sentimiento de niña que se siente señalada con el dedo por otras personas. Y en este sentido hay un poema muy interesante que empieza diciendo: ladraban contra mí que caminaba casi que sin alento. Voy a continuar con el libro. Sin poder como el fondo pensamiento y a pezoña mortal que en mí levaba, y a xente que topaba ollándome a mantenta, do meu dor sin igual y a miña afrenta traidora se mofaba. ¿Qué afrenta es esa a la que se refiere? ¿De qué se burla la gente cuando mira a Rosalía? Esto tienen que ser recuerdos infantiles, sensaciones de esa vida de niña en un sitio pequeño como era Santiago de Compostela, siendo hija de una madre soltera que vivía en una ciudad donde todo el mundo se conocía. Por eso María Teresa no dudó en trabajar duro para darle una buena educación a Rosalía. Su hija debía estar preparada para ganarse la vida económicamente sin tener que depender de ningún hombre. Además de los estudios académicos habituales, pues Rosalía aprendió francés, música y pintura. Y en el Liceo de San Agustín de Santiago ya era una jovencita que apuntaba maneras. Se le daba muy bien escribir y todo lo relacionado con el arte. Incluso hizo sus primeros pinitos como actriz de teatro. Después se trasladó con su madre a Madrid para proseguir sus estudios y allí conoció al que se convertiría en su marido, el historiador y cronista gallego Manuel Murguía. El romance dio como resultado un embarazo inesperado, por lo que los preparativos de la boda pues se precipitaron para que no se le notara la tripita abultada, casándose en Madrid el 10 de octubre de 1858, cuando estaba embarazada de 2 meses. Rosalía veía con mucho temor tener que vivir la cruel situación por la que había pasado su madre. Ese infierno no lo quería, ni para ella ni para su hijo. Lo bueno es que Manuel estaba encantado de casarse con ella, y fruto del matrimonio nació Alejandra, su primogénita. 9 años después nació su segunda hija. Así, hasta un total de 7, aunque los 2 últimos fallecieron al poco de nacer. Rosalía, además del papel de amante, esposa y entregada madre, sacaba hueco para escribir sus poemas o cualquier otro escrito en prosa con los que lograba transmitir su verdad, toda la riqueza interior que albergaba en su ser. Manuel sabía de la valía de Rosalía y no dudó en apoyar y llevar sus poemas a una editorial conocida por él. Pero como hombre de su tiempo, le costaba admitir que Rosalía escribiera mejor. La vida de una mujer, por muy ilustre que sea, es siempre sencilla. La de Rosalía, como la de cuantas se hallan en su caso, se limita a 2 fechas, la de su nacimiento y la de su muerte. Lo demás solo importa a los suyos. vida de la pareja era complicada. Manuel viajaba mucho para sacar la familia adelante y la dejaba sola grandes temporadas. Para colmo, los conflictos económicos no se solucionaban. Y a esto había que añadir la mala salud arrastrada por Rosalía desde hacía años. Mala salud agravada ahora con tanto embarazo y tanto alumbramiento de niños. Me bañó mi corazón, pendurado no vikingo. Dile que soy filo son. Se las veía y se las deseaba para poder escribir con 5 vástagos sin ayuda alguna. Y encima recibía la incomprensión machista, tanto de hombres como de mujeres, que miraban con recelo y desprecio a las féminas que se atrevían a escribir. El siglo XIX era todavía un siglo de hombres y las escritoras tenían enormes dificultades para moverse en esa sociedad en la que la escritora era una rara avis y una mujer que rompía los esquemas habituales. Y se podrían citar centenares de casos, pero hay un testimonio precioso que da la propia Rosalía y que yo creo que debemos escuchar, porque es su voz dolorida por lo que ha sufrido, la que suena en este artículo que ella titula Las literatas. Es una carta que escribe a una jovencita que quiere ser escritora y le dice: amiga mía, tú no sabes lo que es ser escritora. Serlo como George Sand vale algo, pero de otro modo, qué continuo tormento. Por la calle te señalan constantemente, y no para bien, y en todas partes murmuran de ti. Si vas, si vas a la tertulia y hablas de algo de lo que sabes, si te expresas siquiera en un lenguaje algo correcto, te llaman bachillera. Dicen que te escuchas a ti misma, que lo quieres saber todo. Si guardas una prudente reserva, qué fatua, qué orgullosa. Te desdeñas de hablar como no sea con literatos. Si te haces modesta y por no entrar en vanas disputas dejas pasar desapercibidas las cuestiones con que te provocan, ¿en dónde está tu talento? Ni siquiera sabes entretener a la gente con una amena conversación. Si te agrada la sociedad, pretendes lucirte. Quieres que se hable de ti. No hay función sin tarasca. Si vives apartada del trato de gentes, es que te haces la interesante. Estás loca. Tu carácter es insoportable. Pasas el día en deliquios poéticos y la noche contemplando las estrellas como Don Quijote. Las mujeres ponen en relieve hasta el más escondido de tus defectos. Y los hombres no cesan de decirte siempre que pueden que una mujer de talento es una verdadera calamidad, que vale más casarse con la burra de Balán y que solo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón. Tener personalidad, hacerse valer, preguntarse y no conformarse con los cánones establecidos y etiquetados por la sociedad del momento, era criminalizado y denostado por la hipocresía social que no permitía poner en valor el talento femenino. Al revés, se tomaba como un signo de rebeldía que había que extirpar. Si encima eres de origen pobre, sin padre conocido y mujer, el infierno existencial estaba preparado para recibirte. Rosalía también utilizaba la prosa para contar todo lo que le preocupaba, como los malos tratos que algunas mujeres sufrían. Qué asco me produce pensar en Alberto, el marido de Teresa. Él fue el responsable de todas nuestras desgracias. Alberto se complacía amargándonos la existencia. Se comportaba como brutal sultán, pretendiendo, como los de Oriente, echar su pañuelo y hallar una voluntad sumisa a la suya. Quería nuestro cariño, deseaba nuestras caricias, y si alguna vez obedecimos, fue con la desesperación en el alma y la muerte en el corazón. Desde que Alberto llegó a nuestras vidas, la única esperanza que nos quedaba no era otra que una desesperación amarga y una lenta agonía que duraría tal vez una eternidad de siglos. Antes que pueda morir. Pero también transmitía todo lo que amaba. Una de sus mayores pasiones era la naturaleza, en especial la naturaleza de su Galicia natal y también el mar. ¿Qué pasa alrededor de mí? que me pasa que eu non sei. Teño medo dunha cousa que vive que non se ve. En 1863 publica Los Cantares Gallegos, obra iniciadora del resurgimiento gallego, donde escribe sobre las cuatro temas fundamentales de su filosofía de vida: el amor, el intimismo, el costumbrismo y el social patriotismo. ¿De dónde ven? ¿Dónde ven? Su obra empieza a trascender fuera de las tierras gallegas y decide escribir también en castellano. Rosalía es tan sincera que en muchas ocasiones desnuda su alma. Por eso no es exagerado afirmar que ella, junto a Gustavo Adolfo Bécquer, es una de las precursoras de la poesía española moderna. Corre un vento, río pasa. Su mala salud y su tendencia a la depresión provocan que en muchos de sus poemas cuente lo que se le pasa por la cabeza, incluso suicidarse. ¿Para qué sufrir esta fatiga y esta soledad que me rodea y me ahoga? Es una auténtica precursora y adelantada a su tiempo. En varios ensayos y artículos en prosa denuncia las barbaridades perpetradas en bosques y parques, verdaderos atentados ecológicos que en esos tiempos pasaban como una mera anécdota y que en nuestros días sería una querella medioambiental. Tras largas temporadas en Madrid, terminó asentándose en Padrón, donde vivió el resto de sus días. Finalmente, cuando tenía 48 años, Rosalía fallecía a causa de un cáncer de útero muy doloroso que la fue apagando poco a poco. Y cuentan que viéndose morir le pidió a su hija ver el mar por última vez. Alejandra, abre la ventana, que quiero ver el mar. Esa llamada del mar, que con un murmullo constante la está llamando, es el símbolo de su atracción hacia la muerte. Y dice que se saldrá con el empeño, porque si el mar está enamorado de ella, ella también lo está. No llegó a echarse al mar, pero sí es verdad que sus últimas palabras aludían al mar, cuando desde su casa de Padrón dijo: abrid esa ventana, que quiero ver el mar. Y el mar no estaba allí, pero sin duda era la muerte que se estaba acercando a ella. Los audios que habéis escuchado pertenecen a Rosalía de Castro, Feminista en la Sombra, un reportaje estupendo realizado para Televisión Española que os recomiendo. Rosalía marchó a su querido mar, a ese mar, pero en su mente, ese mar soñado que había estado esperándola con infinita paciencia para abrazarla y anular así el dolor que aquejaba su alma. Rosalía le pidió a sus hijas una última voluntad: que destruyeran sus manuscritos, y aunque ellas cumplieron su voluntad, nos dejó novelas, ensayos, artículos y sobre todo sus profundas poesías como el legado más preciado para generaciones futuras. Rosalía es una de las grandes literatas de la historia de España y seguro que estaría encantada de ver cómo hoy en día sigue siendo un referente, tanto que ha logrado su estrella en el firmamento, porque Rosalía es y será una poeta con estrella. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Son los brujos de Cristo? Bueno, pues son los Vastequeiros, como todo el mundo lo sabe. ¿Y quiénes son estos personajes? Nos lo va a responder nuestro siguiente invitado, Carlos Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, ¿quiénes eran? ¿O quiénes son? Los Vastequeiros, lamentablemente, o no, desaparecieron, ¿no? Son una raza, digamos, una estirpe de curanderos que existían en una zona muy concreta de Galicia, alrededor de la provincia, de la ciudad de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, y que tenían una característica muy particular, que mezclaban en sus ritos, mezclaban los oficios de sacerdote con el de brujo, ¿no? Entonces utilizaban estolas, utilizaban imágenes religiosas, especialmente de dos figuras, de San Cibrán y Santa Comba, que son dos santos locales, digamos, con mucha devoción, y que por otra parte utilizaban ritos paganos, que como darle de comer a las ánimas y cosas de estas, ¿no? O sea, barrer la casa, en fin, una serie de ritos totalmente paganos, y llevan su nombre, llevan este nombre tan curioso, porque en sus ritos incluían la palabra Pax Tecum, ¿no? La paz sea contigo, y que por deformidad pues le fue quedando este sobrenombre de Vastequeiros. Sobre ellos haces y efectuas un artículo en la revista Año Cero este mes, unos personajes que tú calificas como los brujos de Cristo. ¿Por qué los llamamos así? No, pues, más que nada porque era una especie de sincretismo entre un oficio religioso, ¿no? Entre los sacerdotes católicos y unas prácticas totalmente relacionadas con la brujería, ¿no? Entonces estaban relacionados con la religión católica, por una parte por su vestimenta, por los argumentos que utilizaban, que eran muy parecidos a los de la misa, y porque utilizaban las imágenes religiosas para hacer los ritos, o bien estaban en dos iglesias muy concretas, en la de San Cibrán de Tomesa, que es una pequeña capilla donde, bueno, que tiene todo un pasado, donde aún hoy en día se realiza un rito que antiguamente se llamaba el pasteco, que consiste en lanzar piedras, y en la otra iglesia en la que operaban era en la Santa Comba de Bértola. Estos dos santos, en la tradición gallega, pues son santos que anteriormente, antes de ser santos, eran brujos, con lo cual les pegan muy bien, digamos, a toda esa imagen que tenían de medio santos y medio brujos. Que además, como en muchas ocasiones en Galicia, personajes de este estilo tienen todos una raíz pagana muy importante. Sí, aquí hay unos elementos paganos muy importantes. Mira, el rito variaba de un curandero a otro, ¿no? De un pastequeiro a otro. Pero básicamente hacían, después de hacer una especie de salmos e invocaciones, que normalmente se hacía o bien con una imagen del santo, o bien en el atrio de estas dos iglesias, en alguna de ellas, luego mandaban a la persona que acudía a ellos, que normalmente era por el megallo, una especie de mal de ojo, llamémosle así, o ese tipo de males eran los que curaban. Y lo mandaba a su casa a barrer su casa de atrás para adelante, y esas cenizas debían tirarse, o sea, esos restos, esa basura debía tirarse a un río. Luego había una comida ritual también que se realizaba para completar el rito, en el que la persona que acudía, el paciente, por llamarlo de alguna manera, no participaba, pero sí los restos se arrojaban en un cementerio para darle de comer a las ánimas, porque en la tradición gallega las ánimas, los espíritus de los muertos, tienen mucho poder, ¿no? Tanto poder como cualquier santo, ¿no? Por eso se les daba este alimento, digamos, que es simbólicamente se les daba de comer, ¿no? Para completar el rito. Y sobre estos personajes, sobre los pastequeiros, hay un reportaje este mes de Carlos Fernández, nuestro invitado en la revista Año Cero. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Fronteras del futuro. fronteras del futuro, que como siempre aquí en La Rosa de los Vientos llegan de la mano de Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Primero, la encuesta, ¿cómo ha acabado? 65% de los oyentes, casi 66%, dicen que sí, que Jesús de Nazaret. Fue alguien relevante. Exacto. Hombre relevante. Bueno, alguien relevante sí, pero alguien especial. alguien relevante especial. Que creo que no se puede discutir. Especial, ¿no? Sí, sí, alguien sí. Alguien con poderes especiales. Alguien o con una naturaleza especial o lo que sea. Como Houdini. Bueno, vamos a bueno, bueno, bueno, la que nos que lo, estamos que luego liando. Nos tachan de anticlericales. No, bueno, no te acerques tanto, que tiene mucho virus. Ajo, yo tengo todos. Que Javier, yo si no toco, no creo. Como yo los soy físicos. Más que Santo Tomás, más que los físicos. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. A un físico, ¿no? A lo físico, sí, en efecto. Un físico asquerosito, creo. Bueno, vamos a ver. En el año pasado, a finales de 2018, en el mes de septiembre, hubo en el acelerador de hadrones, en el famoso CERN, sí, sí, sí. Una charla de un físico invitado, un físico italiano invitado allí, que levantó polvareda en el mundo de la ciencia. Concretamente en el mundo femenino de la ciencia, en las científicas. Y no hay que olvidar que el futuro sin ciencia no existe. El futuro sin científicos no existe. Y sin científicas tampoco. Muy bien. A pesar de este buen señor. Entonces, a lo largo de todo este año que está a punto de finalizar, ha habido sus más y sus menos sobre la charla que este científico italiano dio y que ha promovido su parte a favor de él y sobre todo su parte en contra de él. Hay alrededor de una unión de más de 4.000 científicos y científicas en todo el mundo que se han posicionado en contra de las teorías de este individuo. Aquí en España, un grupo de físicas y físicos, en su mayoría, como digo, españoles, han expresado su rechazo a las reiteradas afirmaciones de este hombre, Alessandro Strumia, sobre el acceso de las mujeres a su disciplina, a la física, y han criticado la falta de rigor. Han escribieron a lo largo de este año una carta que es una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, a la que se han sumado tanto científicos como científicas y personas, tanto hombres como mujeres, relacionadas con el mundo de la ciencia. La carta, que quiero leerla íntegra, dice así. Alessandro Strumia es un físico italiano relativamente conocido, por desgracia, por sus comentarios machistas sobre las mujeres que se dedican a la física. En el mes de octubre de 2018 dio una charla en el centro científico en el que trabajaba como investigador invitado, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el conocido como el CERN, en la que hizo una serie de afirmaciones sexistas y sin fundamento. Aseguró que la física había sido inventada por los varones, que las mujeres no son tan buenas en física como los hombres, que a las científicas les asignan más fondos de los debidos por el simple hecho, debido a la calidad, por el simple hecho de ser mujeres, o que las mujeres científicas obtienen puestos de poder dentro del área de la física solo por su condición de mujeres. Defendió que no existe ninguna discriminación hacia las científicas en el área en el que él y ellas trabajan. Inmediatamente las redes se incendiaron con comentarios de personas, entre ellas evidentemente muchos físicos y físicas, indignados por sus palabras. El científico italiano defendió entonces que sus afirmaciones estaban basadas en su propia investigación sobre la situación de las mujeres que se dedican a la física fundamental. Pero esos supuestos estudios de género que dice haber realizado y de los que, según él, ha obtenido los datos que respaldan sus argumentos, no convencieron al propio organismo, al propio CERN, que al finalizar la investigación interna le retiró el nombramiento como profesor invitado. Antes de esto, se había publicado una carta denominada la Declaración de la Comunidad de la Física de Altas Energías, firmada por más de 4.000 físicos y físicas de esta área de la ciencia, en la que criticaban duramente las afirmaciones de Strumia. Los supuestos datos en los que el físico basa sus afirmaciones han sido reiteradamente criticados por su falta de rigor científico, pero recientemente a lo largo del año que termina ahora la revista Quantitative Science Studies, ha decidido publicar el artículo de Strumia que contiene la información sobre la investigación en la que se basa para llegar a sus conclusiones machistas. Medios científicos de prestigio, como la revista Science, se han hecho eco de esta historia, ¿no? Una científica experta en información que ha revisado el artículo de Strumia, Cassidy Sugimoto, de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, afirma en Science que el artículo que ha evaluado es metodológicamente defectuoso y no cumple con los estándares científicos, pero que a pesar de ello se va a publicar en la anterior revista. Este no es un hecho aislado. La publicación del artículo de Strumia nos recuerda a otros hechos recientes, esta vez sin relación con la física, pero que tienen el mismo origen. Por ejemplo, las declaraciones del eurodiputado polaco de extrema derecha Janusz Korwin-Mikke, que afirmó hace 2 años, por supuesto que las mujeres deben ganar menos porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes. O las afirmaciones de grupos que niegan la existencia de la violencia de género. Aunque aparentemente tratan sobre cosas diferentes, todas tienen algo en común. Luchan contra el feminismo y los avances para terminar con la discriminación de género. Por mucho que se empeñen los Strumias de turno, las científicas no se van a callar ante estos intentos de desacreditar los esfuerzos por acabar con la desigualdad ni ante las infamias que tratan de ocultar la realidad. Y acaban la carta diciendo, ya no nos vamos a callar nunca más. Claro, yo lo que veo aquí es que él ya ha debido de tener una experiencia negativa, seguramente en algún puesto que él querría ocupar, pues no por ser mujer, sino por la valía que hubiese tenido la persona que ocupa ese puesto, pues él se ha debido de sentir. Es una cosa que yo estoy opinando, que no tengo pruebas de ello. Pero tal y como le veo por donde se escora, está como una animadversión a las mujeres en puestos relevantes que seguramente querría él y que no lo ha conseguido. Él no deja de reconocer el valor de algunas mujeres que sí han conseguido el premio Nobel de Física, que son muy pocas, como por ejemplo Curie. Claro. Pero, claro, llega al top del top del top, pero lo que niega es que otras mujeres sí pueden llegar a ese mismo top si tuvieran las mismas oportunidades o las mismas condiciones de trabajo laborales que tienen el resto de hombres. Atención, el próximo fin de semana, La Rosa de los Vientos. El sábado entre 12:30 y 4:00 de la madrugada. El domingo entre 1:00 y 5:30 de la madrugada. Muchas gracias por estar ahí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Besos a todos. Cuidaros.